de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. El matinal de Radio Villa Francia. Todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales. Desde otro enfoque. No te olvides, de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central. Y en el 107.1 en la comuna de San Fernando a través de Radio Aucan. Y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Y recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada TuneIn. El matinal de Radio Villa Francia. Por un mundo matinal. Buenos días, y ya estamos acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Saludamos a todos quienes nos escuchan esta transmisión de día miércoles 17 ya de septiembre. Yo creo que no debe haber casi nadie, debe estar todo entre durmiendo, entre yéndose a la distinta parte del país, algunos ya viajando, algunos ya viajaron, otros qué sé yo, en el contexto y en el marco de las fiestas patrias, pero bueno, acá estamos, al pie del cañón igual, y saludamos a quienes nos escuchan a través del 107.1 de la frecuencia modulada en la comuna de San Fernando a través de Radio Aucan. ¿Cómo está? Me encuentro muy lindo detalle, pues ustedes no lo ven, pero yo sí, Alfonso, haber venido disfrazado de guaso. Esté muy bien así. Muchas gracias y agradezco ese pequeño detalle que le da ese toque a este matinal. Lo último que haría sería disfrazarme de guaso porque lo encuentro muy patrón de fondo. Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estamos todos? Espero que bien. Bastante fría la mañana, nublado. Pareciera que va a llover, pero dijeron que iban a haber garúa en la mañana solamente. Esperemos de que a través del día se vaya mejorando el clima, vaya alumbrando el solcito y se vaya poniendo más agradable, digamos, por alguna forma. Pero eso es lo que tenemos, estamos en invierno y es así, un día calor, un día frío, un día llueve, bueno. Espero de que estén todos bien. Los saludo para allá, para San Fernando, que nos escuchan a través de la radio Aucan en el 107.1, también por las redes sociales. Y aquí estamos en vísperas de estas fiestas patrias. Toño decía al principio de que muchos estarán viajando, muchos estarán preparándose para viajar, otros estarán durmiendo tal vez porque ya empezaron sus vacaciones de fiestas patrias. Hay otros que deben estar trabajando porque aquí igual hay gente que, aunque ustedes no crean, los que están descansando, hay también gente que está trabajando y que está en sus lugares de, qué sé yo, empresas, oficinas. Y también un saludo para aquellos que no tienen descanso de fiestas patrias. me refiero a todo el personal de salud, que algunos por turno y otros porque bueno, es así el trabajo de esa área, tienen que estar ahí trabajando y cuidando la salud de este país. Un saludo para ellos, un saludo especialmente a aquellos que trabajan en los consultorios, aquellos que trabajan en los hospitales públicos. Un cariñoso saludo, y que bueno que igual entre momento y momento pueden comerse su empanadita y festejar un poquito y compartir con sus compañeros de trabajo. Un saludo para todos ellos y para quienes trabajan en estos días por razones de turno. Esperamos de que la gente tenga conciencia este fin de semana largo en cuanto a no beba si va a manejar, y si bebió, no maneje. Es por la tranquilidad y la seguridad y la salud suya y también de quienes le rodean, y en el caso de un accidente, las personas que a veces no tienen nada que ver y que son inocentes absolutos, terminan siendo los más perjudicados. Así que en cuanto a eso, tenga cuidado, no beba si va a manejar, y si maneja, no beba por el beber alcohol, a eso me refiero. Así que por favor tengan bastante cuidado en cuanto a eso, que en estas son las fechas donde más accidentes se producen por culpa de la Sorry por haberte dejado rellenar tanto, pero está bien. Estaba resolviendo otro tema y acá esperando, viene la Inés ya en camino, nos decía también. Así que aprovecho de saludar a todos, los que ya están y los que están haciendo su asado y todo lo demás, por ejemplo, como el saludo a Lira y su disfraz de guaso. Mira, qué bien, todos celebran tu iniciativa. Yo encuentro bastante pesado. Ahora, no sé si era necesario ponerte como guaso de salón, con muy de... Ya, y voy a seguir. Ya, córtala, po. Pero a gente, además que estamos como en radio, es como un poquito tirado así como... Pero bueno, es un detalle. En Navidad, lo de Viejito Pascuero va a ser más bacán. Ah, sí, ¿eh? Mira tú. Capaz que te venga a ver el Viejito Pascuero, po. En una de esas. Y nos quita el trauma que nos dejó... El año pasado. El año pasado. Gente mala. Sí, hay gente muy mala. Claro. Creo yo. Oye, este año y ahora para las fiestas patrias, ¿no invitaste a nadie así especial como a los quincheros o a...? Pero contigo vestido yo acá de guaso, así que para qué estamos con cosas. Bueno, digámosle al resto que no. Sí. O sea, al final da lo mismo porque el resto no lo ve, así que no, po. Es un tema así como un detalle como para acá, ¿sí? Para la interna. Claro. No pensé como en nadie, ¿eh? De hecho, que estaba pensando en qué, en entrevistar como una vaquilla, así, para decirle, ¿también? Oye, ¿cómo la pasa usted en estas fechas? A las vacas gordas. Al tema de las vacas gordas, les fue re bien. Ayer sí. Cerraron el cuento y se fueron a celebrar también. Claro, seguro. ¿Ah? Sí, no era para menos. Así que, nada, pues felicidades a ellos, claro. Enhorabuena. Y nada, pues creo que andaba súper dócil el jefe. Yo escuché por lo menos lo que me decía. Leí las declaraciones y pidiendo disculpas, y que todos a veces pasamos por un momento de baja, y por eso fue una... me equivoqué, y no sé cuánta cosa más. O sea, ya saben, esto es un precedente excelente para todos los trabajadores de este país. Si usted tiene problemas con su empleador y el empleador no quiere, se pone roto con plata, vaya y fúnelo. Y va a ganar todo lo que usted está esperando obtener. ¿Por qué? Porque es la única forma que acá puedan entenderse con los empresarios. Los empresarios, la única idioma que entienden es la prepotencia, porque ellos son prepotentes. Y esa es la forma de actuar que tienen. Es la ganancia, nomás. Y también... Claro. No queda otro. El fin último, primero, segundo, tercero y todos los demás. Ganar. Mm. La ganancia. Claro. Sociedad, ¿viste? Lindo detalle. Yo estoy disfrazado de pascuense. Ese nos tocó en la alianza de la oficina. Estoy cagado de frío. Dice el Rula. Y de China llegó disfrazada la Inés. Pero qué bien. Increíble. Estos detalles bonitos. ¿De dónde vendrá eso de disfrazarte de China? ¿Quién sabe? Hola, ¿cómo estás? No sé. Hola, baja el micrófono, sí, porque así vaya a estar más bastante mal hablando. Van a decir que eres mal hablada, entonces... ¿De nuevo? Sí. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bien. Acá, pues, dándole. Está bien, pues. Yo pensé que andaba bien. Muy, ¿cómo poder decirlo? Conmovido que Alfonso haya venido vestido de guaso, que tú hayas venido vestido de China. ¿Sí? Sí. ¿Tú y yo, también? No, de no, carretero, así, no, de burro. No, tú estás de diablo en la tirana, no te hagas el loco. Sí. Bueno, y tú sabes. Pa. Sí. Me voy para la vampilla. Lo de diablo es cierto, ¿eh? Que es de la tirana no tanto. Yo dije, está con el traje. Sí. No dije nada más, no dije qué era. No, que está picado el que se sintió así congojado con el traje guaso que le llegó hoy día. Sí. Pero yo dije que se ve estupendo, guaso pintado. Oye, ¿y la espuela, verdad? Ay, ¿qué suena? No. Espuelas de madera. Qué bien, Alfonso. Son de la espuela de la prehistoria. Oh, también. De piedra. Espuelas de piedra. Sí. Pero vaya, tiquitiquití. Junten. Ya ¿junten me qué más. Cosa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Juntemos qué, po? Sí, po. ¿Junten qué, po? Junten. Ay, junten miedo. Ay, él. Él llama a la evasión y después se esconde. Yo no me he escondido de nada. Quería ser rey Huachaca y después también se esconde. ¿Te acordás o no? Yo no quería ser... Mira. Ya estoy de bullying yo. Sí, la treta. ¿Tenés buena memoria? Yo, por supuesto. Así cuando decía, oye, sí, rey Huachaca. Y después, no, yo no quiero ser rey Huachaca. Yo no dije eso. Hicieron toda una campaña y todo. Lo demás. Y después no, porque ese concurso es muy de cuico y progre y todo el cuento. Claro. Y ahí se chingó la cosa, pero iba como avión, po. Sí, po. Sí, fue verdad. Pasito eso. Aquí haciéndome bullying. Parece que me voy a ir. Este es un rodeo, un rodeo sin animales. Claro. Entonces estamos ahí. A ver, ¿a qué le. Dos puntos, le bueno. No, ¿cómo es? ¿Qué? ¿Cómo el grito que estáis haciendo? Así. Uy, uy. Así. Uy, uy. No uy, uy. Uy, uy, uy. No. Sí. Qué juego más pelotudo es el horrible. Rodeo. Horrible. Me carga el rodeo. A mí me ha tocado ir en algunas oportunidades. No, yo fui una vez a un rodeo y me fui antes porque después empezaron las domaduras. Ya. Y ya esa cuestión es horrible. O sea, encuentro más horrible el rodeo que... Yo reconozco que no iba... Con las espuelas le van rompiendo los costados al animal, al caballo. No, es horrible, ¿no? Es una cuestión... Encuentro que es tortura. No, a mí me... Entonces a mí eso no... Me invitaron a un rodeo. Ya. Así como que soy... Que me gusta la música chilena. Entonces pensaban que me iba a agradar. Y aparte que vengo de familia guasa, vamos a decir la verdad. No, por parte de madre vengo de familia guasa. Y mi abuelo ganador de Champions y todo el tema, pensaron que me iba a agradar. Ganador de Champions, sí, qué bacano. Sí, que tu abuelo ganador de Champions, por mano. Sí, po. Todo tapizado en medalla y todo el tema. Está bien, qué bueno, qué chistoso. Y no me gustó. Y así como a mitad de rodeo... Me puse a decir, claro, métanse ustedes, pues guasos de mierda, a ver si les va a gustar, que lo revienten a ustedes. Y de ahí no me invitaron más. No fui agradable, parece. Mm. Bueno, y me dediqué a pelar a todo el mundo después. Así que no. La cosa. No me dejaron. No fui más. Y nunca más. No me invitaron. Pues... Y el otro año le hicieron a mi abuelo como un homenaje y todo el tema. Y invitaron a toda la familia menos a mí. Ah, no. No. Si no te iba a agradar, ¿para qué vaya a ir? No, pues aparte que yo había amenazado en que iba a ir a rayar la media luna nueva que estaba recién inaugurada y iba a ir con unos primos que no nos gusta el rodeo y íbamos a hacer ahí alguna performance y todo el tema, así que no, nos mandaron para otro lado ese día. así que no pudimos ir. Hubiera sido lindo, eso sí. El pleno homenaje a mi abuelo ha dejado la escoba. Mira tú, ¿eh? ¿Mm? Sí, como dicen que la familia tira. Claro. Sí. Pero bueno, esas son mis historias con el rodeo y no me gusta. No me gusta ver a los animales sufrir, igual que las corridas de toro, las peleas de gallo, las peleas de perro, no. Yo no quise ir a las corridas de toro, o corridas de toro. Él, pues el corrida de toro, mira. ¿Ah? No, en Ecuador me invitaron muchas veces. Ahí hay corridas de toros, pues. Habían siempre, ¿cómo se llama? No sé, corridas de toro y hay en este, de hecho hay cultura taurina ya bastante extendida y... Ahora último ha empezado a haber como una reacción de grupo ¿En Ecuador? En Ecuador se acabaron el año pasado por un decreto de ley de Correa. Se terminaron las... Y era un tema que estaba bastante arraigado. Era tanto así de que compraban los toros de lidia en España y los traían a Guayaquil, ahí los tenían unos 3 meses, después los subían a 1000 metros de altura hasta poderlos llevar a Quito, que Quito está a 2.900 metros de altura, entonces era mucho, entonces los animales se revientan. Entonces los van llevando de a poco hasta que llegan arriba, y cuando están ahí, hacen su espectáculo. Y eran pero montones los toros que compraban y que la gente... Y habían allá también criaderos de toros para lidiar. Y todo eso se acabó. Se terminó el año pasado con un decreto en el cual se prohíben las corridas de toros en Ecuador. Está bien, bien eso. Estuvo. Allá también habían peleas de gallos legales. Oye, pues, y yo veía cómo preparaban a los gallos, pero nunca fui. A mí no me gusta. Me invitaron, pero no. Igual esa cuestión que además que había que ir a apostar ahí todo el lío, no. No, además que igual que las peleas de perros. Así es. Estúpido. O las tiraduras de caballo. Ya. Que aún se da aquí en Santiago, se juntan grupos. Y los animales son los. Digo, si quieren apostar plata, mídanse la fuerza ustedes, po. Reviéntense ustedes, si es fácil, igual que lo de la pelea de perros, los choros andan todos con los, ¿cómo se llaman? Los pitbull y todo. Ah, sí. Uh-huh. ¿Eh? Bueno, si creen choros, peleen ustedes, po. ¿Para qué mandan a los perros? Peleen con un perro. Claro, ¿cómo se les verían? ¿Ah? Claro. No, pero si la mente humana da para tanta imbecilidad de repente. Sí. A mí nunca me han gustado ni los circos con animales y no me siento... Animalista. Defensora, yo soy de las que peleo con la gente, mucho por el tema animal. El hecho de que tengamos tanto perro vago, no es porque los perros se hayan reproducido en la calle, es porque los perros, hay viejas que los tienen y los botan, ¿sí? Porque piensan que son un chiche. Cuando el chiche desaparece la moda, pum, para la calle. O cuando la perra ya quedó preñada, mira, inmenso problema que voy a tener para afuera la perrita con todos los gatos. Tus perritos. Yo me imagino que cuando tengan hijas preñadas irán a hacer lo mismo. Sí, pues obvio. ¿Mm? O cuando el hijo deje preñar alguna cabra, también lo van a tirar a la calle. No, a él no. ¿Mm? A las chicas sí. ¿Mm? Yo de repente lo hacen. Y peleo con la gente cuando yo veo gente que está botando animales y todos los denuncio y hago todo el show. No me interesa. Porque es un tema de responsabilidad. Así como nosotros somos responsables de nosotros mismos, también tenemos que ser responsables de los demás. Y los animales son una cosa muy especial. Los animales son súper especiales. Anoche no me juego a mí la gata. Ah, pero usted la tiene acostumbrada. Nada, que mira, le dice a la alemana le puso gata ahora este fresco. Así viendo. ¿Ah? Uy, uy. Uy, uy. Uy, uy. Uy. El guaso Carmelo, es el de las chacras ahí. Pero está adelante, sí. Cuando era chica mi papá nos llevaba al rodeo. Puros malos recuerdos con mi hermana. Nos las pasábamos llorando, dice la Pelusa. Saludos, Pelusa. Pelu, hola. Hola, sí, Pelu. Sí. Sí. O sea, yo prefiero ver boxeo que ver peleas de gallo, cuestiones así. Pues por último los otros están ahí. Están conscientes. No sé si están conscientes. Están claro. Conscientes. ¿Ah? Pero por lo menos son personas que pueden decidir. Exacto, por están ello. Ahí claro. Libremente si quieren están pelear o no quieren pelear, po. Claro. Pero un animal. A mí me gusta eso de los hombres que están en la jaula. Eso vemos el sábado de la noche de madrugada. El hombre que está en la jaula, en los toples. Sí, no. Esa todo vale. Ah. Esa lucha me gusta. Es que decirlo, me gusta el hombre que está en una jaula, es como lo mismo, ¿no? Ay, ya, todo vale, eso veo. Todo vale. No vale todo acá, pues. No. ¿Y cuándo los dan eso? Los sábados como a las 3 de la mañana, 2 de la mañana. Ah, pero en TV Cable. Sí. Sí, sí, yo también he visto. Sí, me mató la risa. Una especie de circuito, de campeonato que hay, le tema Todo Vale. Sí, y tenemos un primo que practica el deporte. Nunca lo hemos ido a ver en todo caso. Yo creo que por la tele es como bonito, así como que esté al lado de la reja, te salte sangre o de otra persona, guácala, no. Ah, no me da. Claro. Claro, ya. Exacto. Es diferente. Pero sí, así como digo, no me gusta el maltrato animal, en ninguna forma. No soporto. Y en realidad estas fiestas tampoco me gustan. O sea, tú no matas las pulgas, no matas las baratas. Ah, no, las garrapatas, las pulgas, garrapata. Porque son bichos, pero sí. Pero no, ¿cómo son bichos? Son animales. Pero no, pero intento... Y tienen familia. Pero se intenta de que no lleguen a mi hogar. Por lo mismo, porque tienes que... las películas de Disney que van para embarrarse. No. Claro. Sí, po. ¿Sí o no? No, pobrecita. Yo... Pero es que hay animales y animales. No, las baratas no las puedo ver. O sea, no, para mí lo peor es no, poner una barata. No, las baratas a mí no me dan nada. Las encuentro tan bonitas, así brillantes, negras, son bonitas, parecen castañas. Ay, qué. Y se las come, cuidado. Parecen aceitunas. Así se mantiene como tuna. ¿Ah? Highlander. Parecen aceitunas. No. Son bonitas. No me gustan. Sí. No, las encuentro repulsivas. Sí. Sí, ¿qué tienen de repulsivo? No me gustan. ¿Le he preguntado a una barata cómo te encuentras a ti? No, ni pienso hacerlo porque no me gustan. No creo que tenga una buena comunicación con ella. Pero soy de querer los animales nomás. Ya, pues, pero esto también. Pero son eso animales, no, porque me hacen daño y las tengo terror. No, pues no son. Las arañas son preciosas. ¿Son animales eso, no? Son animales y son preciosas las arañas. ¿Son animales? La araña. Bueno, no me está diciendo animales. Que las baratas. Los hombres también son animales, pues. Sí, pues, el ser humano es un ser animal, pero baratas, pulgas, pertenecen al reino animal. ¿Y si tú irías piojo, qué harías? Me parece que no pertenecen al reino animal. Les digo, váyanse. ¿Sí? Se van. Sí, se van. No. ¿Sí? Me parece que no pertenecen al reino animal. Sí, pertenece al reino animal. ¿A qué reino va a pertenecer? Si son tres reinos. Al reino de Dios, aparte. Ajá. No estoy hablando en serio. ¿Qué te pasa? Oye, estamos a día miércoles, no estamos a lunes. Ah, los lunes tú cambias tu discurso porque claro, está Bolívar. Obvio, qué hipocresía más grande. Así como venir disfrazado de guaso y decir, no, viene ahí con esas fiestas patrias, sale afuera y va con la gata ahí que tiene a bailar a la cueca ahí. ¿Y la alemana va con qué? ¿Con quién es que va? Ya. Pero ¿por qué te pones rojo? Te estoy preguntando qué traje usa la alemana. Nada más. ¿Qué importa? Pero, o sea, es que a mí me interesa. Es porque encuentro horrible. ¿Por qué te interesa? Porque me encuentro horrible el traje de guasa, esa de guasa. ¿De China? No, ¿es el que andas trayendo no, tú? No, el de WhatsApp, ¿de salón que le ese, llaman? Po. Ah, el ropón. Esa cuestión es tan pero fea. Pero es que el ropón, es que esa es la estupidez humana de este país. El ropón es un traje que se usa para andar a caballo. No es para bailar ni para andar, no. Por eso es largo, para que cuando la mujer se sube al caballo y se sienta ahí y anda, no se le vea ni siquiera el tobillo. Entonces, ese es el problema de que dicen, no, anda vestida de guaso, y se ponen el ropón, y el ropón es ropa para nada más que el andar a caballo. Ya, no es para bailar ni para ir a la fiesta de salón, ni nada. En la fiesta de salón la guasa andaba con el vestido ese de color hinche y que le llega hasta un poco más abajo de la rodilla. Ya, el ropón no lo usaría ni loca tampoco para andar a caballo. Ya, a pantalón o a pelo nomás. Ah, ahí. Bueno. ¿Cómo a pelo? ¿Qué, en el caballo? Ya, a mí me encanta. Yo soy amazona, así que a pelo yo también. Ah, ya. Amazona. No, de verdad. Yo no me imagino una mina sentada así de ladito en el caballo. Sale, es como... No puedo. No me gusta. Y el traje de China sí me gusta. Lo encuentro hermoso, lo encuentro linda, pero ya ahora... Ese color hinche, ese de color y con florcita y cosas raras. Con todo, sí. Ya. Y el delantal encima y la cinta, sí, me gusta. Me gusta. Pero no me gusta en esta fiesta, no... O sea, la fiesta en sí para mí no tiene significado, aún no la logro entender. Esa es mi realidad. Y aparte, no entiendo por qué gastan tanto y toman tanto y producen tanta muerte y tanta, una pila de cuestiones que se producen en estas fechas que no sé qué hay que celebrar, no cacho todavía. Es que cada uno celebra lo que quiere, po. Es lo mismo que... Excusas para tomar hay varias. Claro. Sí, eso es. para el año nuevo, ¿qué se celebra? ¿Se celebra un nuevo año? No, se celebra estar juntos, estar en familia, en compartir con los amigos. ¿Ah? En realidad no me gusta eso. Ninguna fiesta. Y hay otro que lo que hacen esta fiesta es tomar. En todas las fiestas. Claro. No, pero es que hay gente que no toma, pues los alcohólicos anónimos no toman. Y lo pasan súper, y toman bebida, y están ahí en familia. Ah, y es una pesada tirando palo acá. Claro, pues. Se hace el santo nomás y... Pobre. Comiéndose su carnecita. Oye, un saludo para nuestro amigo alcohólico anónimo. Un saludo para ellos. Un saludo para ellos. Disculpen, Alfonso, es que anda eufórico en las fiestas patrias. No, ¿por qué? Disculpen si... Lo hiciste de manera burlesca. No fue burlesca. Pero bueno, importa. Sino que porque hay gente, así como hay gente que come asado y hay gente que no come asado. A mi hija le hago una parrilla especial, ya. De puras verduras. Ya, pues. ¿Y a la ¿Y es feliz o no es feliz? Se comió toda la feria. Esa es la cuestión. Para Jack no queda nada. Exacto. En fin. Sí, la estaba pensando arrendar en el sur yo a la cabra. Para que limpiara los campos. Le dejara amarradito. Pues es un programa sobre información. Eso ya es bullying todo, hacia la hija, ¿viste? Esa es aún en la hija. Ya, la otra hija está con pancreatitis. La que tuvo que ir al... Claro. Ah, yo no sabía por qué había tenido que ir al hospital. Yo no entendía porque ayer lloraba, yo comía chocolate delante de ella y se enojó. ¿Ya? Si ella no puede comer, pues. Ah, ya. Sí, pues yo estaba al lado de ella, lo disfrutaba y comía harto y no entiendo por qué se enojó. Qué egoísta. ¿Cómo no deja comer a uno por todo? Yo te iba a traer, se me olvidó. No, si, ay, siempre se lo olvida. Siempre se lo olvida, acá el esclavo está y nomás. Y te iba a traer mismo. A ti nomás, mi paquete. Pues, pero si tú te puedes dar diabetes, pues... Claro. ¿Quién es el que tiene diabetes? Tú, po. ¿Yo? ¿A dónde? Sí, de Alzheimer también. ¿Y la presión? No le hagan. ¿Cuándo le dio el soponcio aquí? Una cosa así, claro. Hay otro que tenemos que tose y se ahoga y pierde la noción del tiempo. Y no solo la noción del tiempo, la noción de todo. Claro, no se acuerda de nada. Nada. De repente hacer papá y no se va a dar cuenta. Papá, abuela a esta altura. Joaquincito, yo no fui esa. Nadie me había nombrado a quien. No, pero aquí están tirando palos, hay que nombrar los palos. Sí, pues obvio, lo mismo creo yo. Sí, los palos van con nombre. Nosotros andamos con la frente, como decís tú, en alto, dando cara. No, nosotros tiramos palos con nombre y apellido. Perfecto. ¿Cierto, Joaquincito? Cierto. Así es. Así que, ya, pues, ¿qué más hay para estos días? Vamos a hacer una encuesta. ¿Encuesta de qué? El matinal del bullying, dicen acá. Ah, deporte nacional, po. ¿Es el deporte nacional hacer bullying? Sí. Este país está lleno de eso. Y después todo así como, no hagamos ni nada por el estilo y todo lo demás. ¿Quién dijo eso? ¿Qué? La pelusa, perdón. ¿Pelu? Uh-huh. ¿Bullying nosotros? No, uh-huh. Nada. Acá se respira paz y amor. Tenemos un cirio prendido. Oremos. Oremos. Ay, ahora se hace el tonto este. Ya se sabe. Y el día lunes show. Llega Bolívar, hermano, ¿cómo está? Sí. Entreguemos la palabra. Qué chamullero. Sí, llega el viernes y le dice, Max, tú podrías ser candidato. Y después la semana está todos los días pelándolo. Así es Alfonso. Fonchi. No, la gente que escucha el programa sabe que no es así, que me están haciendo bullying hoy día. Pepeando, así andan. Me están molestando porque fiestas patrias, es por lo único. ¿Qué tiene que ser fiestas patrias? No sé, po. Eso mismo le pregunto a usted. Pero yo escucho el matinal. Ya. Yo te veo que el día... No me ves porque me escuchas solamente. Bueno, te escucho que el día viene, tú ahí mojás el terreno para preparar para que Max entre y todo el tema. Y que es muy buen analista, que cuando él, que el premio, que aquí, que allá, si así estáis. Yo te he escuchado. Ya. Ya. Y el lunes con Bolívar también tiene. Tú eres el que más. Ya, córtala. Pero te estoy diciendo la verdad. Es mentira. Ah, ya. Oye, ¿cómo estamos esta semanita? ¿Cortita? ¿Cómo voy a estar, po? Con todo el bullying que me hacen acá. Ay, soy llorón. ¿Qué van a hacer? ¿Que vaya a salir? Sí, me voy mañana. ¿Dónde vas? A Batuco. Sí, donde mi hermana. Y vuelvo el viernes. Ay, voy por dos días. Sí, por dos días. No quise ir, no. Es que mi hermana tiene que trabajar. Ella es matrona. Entonces de turno. Entonces tiene libre el 18 y 19. Le tocó libre este año, el año pasado no. Y después tiene que entrar a trabajar. Entonces me vengo para acá. Okay. Sí. Pero vaya a estar, sí, para con, estar la con ella, sí. Seguramente va a ir mi hermano en algún momento. Entonces ahí juntamos. Se van a reunir. Claro. Qué bueno. Cierto. ¿Y la alemana? No, ya, vamos a hacer. Oye, cuando se enchufen me avisan igual, empezamos ya. El programa. Ya tú parte nomás. Bueno, respondan. La bomba del Metro Escuela Militar, ¿usted piensa qué? ¿Fue un acto de terroristas de derecha? ¿Fue un acto de grupo antisistémico? Responda. La pregunta que está haciendo el PPD en su página. Muy bonita. ¿Qué han hecho usted? Bullying a Tro. ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted? Pero responda. Ah, no quiere responder. ¿Es terrorista usted? Claro. Están parando el terrorismo en este país. Sí. Responda, ¿qué piensa usted? ¿Terroristas de derecha o el grupo antisistémico? Si uno dice que es de derecha, entonces usted es antisistémico. Si uno dice que es antisistémico, usted es de derecha. Tan, tan. Claro, claro. Y si fuera de sectores del gobierno, ¿qué diría? No podría ir esa pregunta. Son todos los políticos. ¿Y usted compra bebida también? O el Estado. Porque si compra bebida también soy terrorista ahora, po. Claro, porque las botellas de plástico son retornables. Exacto. Entonces la bomba tú la tiras y la puedes volver a tirar y la puedes volver a tirar porque es retornable. Exacto. Sí. ¿Oye? Oyo. Bueno. ¿Oye? ¿Qué? Ya, pues, ¿cuál es la respuesta ahí, po? Ya, pues dela, po. Yo creo que son ellos mismos. ¿Quiénes ellos mismos? ¿Quiénes? Entre la derecha y la izquierda unida jamás serán vencidas. Los mismos políticos ahí están metidos, po. Esta es una confabulación. Son los reptilianos, dijo el otro. Ya, sí. Puede ser, ¿ah? Por ahí puede ser la cosa. ¿Y qué más va a hacer? Oye, ¿y yo a ponerles una bomba para qué? Claro, po. Metro Escuela Militar, donde trabaja mi mamá de nana. ¿No tiene que tomar el metro ahí? O sea, es una estupidez pensar de que sea gente que políticamente comprometida con el pueblo va a estar haciendo una cosa así contra el pueblo. No, eso no. No se da. Eso no es así. ¿No habrá sido alguna campaña publicitaria? Claro que se les... Están promoviendo los como extintores. Claro. Sí. Si le faltó ese ítem, podríamos decir. Porque si una campaña publicitaria, porque en Chile hay unos publicistas excelentes. ¿Nadie lo ha pensado? Sobre todo uno que está en Talca. ¿Y cuándo ha sido publicista eso? El Alzheimer lo tiene cagado. O sea, me va a decir que en Talca no hay ningún publicista. Sí, pues, pero el otro ya, dice, pues. Lo dijiste por tú sabemos quién. Y ¡qué descartado! Teatro. No, sí. Y el otro está increíble. Con la Emma, está acostadito y abrazado. Déjalo en paz, tranquilo. Ay, Dios mío. Increíble. Soy malo, Alfonso. Después le caí por bullying, ¿cachai o no? Porque si me hacen bullying a mí, tengo derecho a hacer bullying. ¿Estás seguro que no? Oye, qué linda la página del PPD, ¿no viste? Está con un puño en alto, ya. Así. Y con la bandera de Chile. ¿Cuál puño? Del PPD. No, po. ¿Ah? El puño izquierdo, puño derecho. Ah, seguramente importa mucho importa, a esta altura, po. Claro, que sí, importa, yo vi varios con el puño izquierdo y son peores. También, po. Yo también. Así que, ¿No será la pata del pie que tiene los deditos doblados, atrofiados? Sí, el típico de gente que quiere decir, pero mira, está con el puño derecho, seguramente importa mucho cómo cantan la Internacional. ¿Y cómo la cantan y con quién la cantan? Yo me acuerdo cuando estaban incluso en el Congreso, cuando vino Evo Morales y todo, y había unos socialistas que levantaron el puño y todo el cuento. Todos han vendido el país. Claro, pero todo. Obvio, pero yo pregunto cuál puño, porque sucede que los socialistas. Ojo, me refiero. Lo otro, la venta en el izquierdo. Ahora, me refiero al socialismo internacional, ni siquiera me refiero solamente a los chilenos, no, a las grandes empresas. Quizá ahí, porque tienen la mano, la están empuñada, para que no cachen todo lo que tienen adentro. Tienen manitas chiquititas. No es así como, es mío, no me lo van a quitar, esto es mío. Todas estas concesiones que he hecho son mías. No. Más apretado que mano de guagua. Claro, po. Claro. Ahí están todo lo que han robado. Empresa, luz, agua, todas las concesiones que nos han hecho. Una pila de cuotas. Entonces, cada vez que aprietan es porque algo más han robado y tienen que ir achicando. Claro, pues tienen que apretar para que no se les caigan. Exacto. Cierto. Ahí está la historia del puño. Eso es. Para que les quede claro. Así, con este. Y la pregunta está en la página ppd.cl, en la sección, en la columna derecha, donde está la Fundación por la Democracia, que del PPD le cargo Juventud, Partido por la Democracia. Está ahí Moisés Paredes, le mandamos un saludo ahí gigante, ahí. Qué bonito. Así nomás, pues. Uy, uy. Antes estaban los colorines, ahora están los patillúos. ¿Los pati qué? Los patillúos. ¿Y qué son los patillúos? Todos esos de las cornes porque están ahí en el PPD. Usan unas patillas gigantes a los Elvis Presley. No hay cachao. Yo por eso los cacho así, ah, está este patillúo, me cae mal. A este no lo entrevisto, chao. De verdad. Y los patillúos. Míralos en la tele, pues todos tienen patillas. A los Gido Girardi. Uh-huh. Bueno, ¿y es el presidente de la juventud o no? ¿Quién? El Girardi. Yo no creo. No, pues tiene que hacerse pasar por joven para que siga robando. Pues. Sí, la única forma. Es uno de los políticos que más plata recibe. Mm. Ah, perdón, recibe. De plata de gasto reservado de las grandes empresas. Tipo. Gio Girardi. Y después va Chupa al hospital Teresa. Y te da la mano. Uh-huh. Se pasa en el hospital. Tiki, tiki, tiki. Y te dice, oh, ¿y cómo está la atención? ¿La hemos mejorado? Sí, pues estoy de las 7:30 acá y son las 2 y todavía no me llaman. Ah, es que el médico tenía que haber tenido algún problema. Claro. Sí, me he topado varias veces con él y al final ya... Ah, sí, es que tú pasas ahí allá también. Claro. Así que es re difícil que no así te así que cuando me ve... Me ensopalo y después, ay, ¿por qué me pegan a mí? Mira. Mira, si vamos a hacer una campaña, se va a llamar Peña para una media agua para la INE. Voy a ponerla al lado del Paulo. Y te voy a recibir cuando estés en geriatría, así que no te preocupes. En geriatría. ¿Ah? Esto va a terminar mal, estos palos. Insisto. No, pero de verdad que se pasea el tipo. Se pasea por sí, todo el hospital dando la mano ya. Y... No. ¿Y tú le das la mano? No, chao, le doy vuelta la espalda y se te acerca, po. Oye, pues era una agüita en todo caso. Sí, está en el termo. Perfecto, ajá. Muchas gracias. Él fue. Sí, pues si uno sí. Tiene que llegar acá a hacer todas las... Porque llegan como a las 10:30. Oye, ya, ¿por qué no un rato anda? Oye, pero esta cuestión es que es matinal, sí, o es que... Le viene la fiesta patria y se vuelve loca, así. Uy, no, menos mal que no han invitado a un muro de confesiones. Menos mal invitar a la hija de Afrodita para que se ponga más rojo de nuevo. ¿Ah? Hasta barba se está dejando. Oye, un besito para mi Rulo. Que está muerta de frío. ¿Y quién habló de la Rulo? Yo estoy diciendo nada. Yo dije que está muerto de frío allá. Sí, ya. Sí, está muy helado. Yo no sé quién fue el que dijo que iba a hacer tanto sol estos días. No sé. Pero... Sí, no, yo no dije. Sí, yo dije dura. Que es que dijeron de que iba a ser sol, pues yo le creí. El tan que fue el día lunes, porque vos sos creyente el día lunes. ¿Ah? Este sí. Fue el día lunes. El día lunes le entra el Espíritu Santo y todo eso. Esa onda. Esa ¿Ah? Onda. No el día lunes, porque el día lunes llovió, po. El día lunes llovió. No llovió. ¿Qué onda? El lunes fue el único día que hizo calor. 28 grados. Sí, ¿viste? El lunes llovió. Aguante, el lunes llovió. Es que, oye, le llovieron bendiciones con Bolívar acá. Ahí y está, pues ahí lluvia, te creo. La lluvia del Espíritu Santo que te inundó el corazón. Oye, Bolívar se enojará. Bolívar no, conmigo no se enoja. Bolívar se enojar contigo. Bolívar no, conmigo no se enoja. Él está haciendo bullying a él. No, ¿ah? Sí. Y después te molestan porque te dicen PPD. De él. No. Oye, ¿quién está hablando de Bolívar? Nadie, él lo mete al tiro. Yo te dije que tú habías recibido una lluvia de bendiciones, la lluvia del Espíritu Santo que te había colocado. El lunes, tú decís, sí. ¿Por qué? Porque estuvo Bolívar. Allá, ¿por qué nombró? Bolívar? ¿Quién lo nombró? ¿Quién lo nombró? ¿Hemos dicho algo malo de Bolívar? Ya, no. Ya, sé, entonces. Ya. Oye, fuera de joda, la singular gerencia de la sociedad donde empieza la cascada de Julio Ponce Leroux, Aldo Mota, quien ejercía el cargo declaró no saber por dónde estaban las oficinas, quién eran sus directores ni sus demás ejecutivos. Una curiosa labor como gerente general de la sociedad de inversiones SQ y SQYA, ambas pertenecientes al empresario Julio Ponce Leroux y comienzan en su cascada del control sobre la minera no metálica Soquimich, al menos en Chile, ejerció también el gerente de otra sociedad del grupo, Aldo Motocam, que fue multado con 24 millones de dólares por su participación en el caso. Según consta en su declaración efectuada en abril de 2013, pese a ser el gerente de SQ, que son estas empresas de mentira y todo lo demás, y SQ ya, o Y, entre agosto del 2009 y mediados del 2011, Mota, ingeniero comercial, aseguró no saber dónde se ubicaban sus oficinas. Tampoco quién era su director ni otro ejecutivo. Ni siquiera sabía si existía alguien para reemplazar en el caso de su ausencia. Mota tampoco pudo recordar quién llevaba la contabilidad ni responder qué activo tenían esas sociedades. Cuando le preguntan quién lo contactó para desempeñar las funciones de gerente general de SQ y SQIA, responde que fue Julio Ponce Lerú. La razón que me expresó en su momento es que me veía como un profesional capaz de asumir el desafío de ser el gerente general de las compañías y confiaba plenamente en mis capacidades. Contestó cuando le consultaron el porqué de su nombramiento en esa sociedad y en la conocida Pampa Calichera, Oro Blanco y Norte Grande. La Superintendencia de Valores y Seguros le pidió además individualizar los socios y accionistas principales de SQ y SQIA entre 2008 a la fecha y respondió que solo era Ponce. Nunca estuve en directorio, pero cuando el cuestionario de la Superintendencia de Valores y Seguros fue más allá y le pidieron señalar quiénes componían la administración y el directorio, comenzaron las respuestas que sorprendieron a sus interrogadores. Yo era el gerente general de dichas sociedades en el periodo que señalé anteriormente. Desconozco el directorio, pero presumo que don Julio Ponce Lerú integraba el directorio. Sin embargo, desconozco quién eran las otras personas que integraban el directorio de dichas sociedades. Nunca participé en sesiones de directores de dichas sociedades. Decir, ¿qué? Así como, ¿ah? Obviamente me reunía con don Julio Ponce en ocasiones puntuales para abordar temas específicos de dichas sociedades. Por ejemplo, si alguna de las sociedades Norte Grande, Oro Blanco o Pampa Calichera necesitaba financiamiento, se recurría al señor Ponce Lerú para que a través de estas sociedades nos ayudara en temas de financiamiento. No me reunía con otras personas de esas sociedades. Sobre el resto de la gerencia de SQ y SQIA, Mota dijo que no sabía de otros cargos ejecutivos. Desconozco si había otros representantes de dichas sociedades para los casos en que me tuviera que ausentar. No se acordaba absolutamente de nada. Es como los diputados. Como dijo José Miguel, oye, Ponce Lerú contrataba gerentes con Alzheimer. Más que Alzheimer. Ahí tenía un rubro. Ya. Ojo. Sí, pues es como los diputados. Tengo pega segura. De más. Según tú sales. Los otros no se acuerdan de sus distritos, no saben dónde están, dónde quedan. Este no se acuerda. Entiendo, ¿este era gerente general? Sí. ¿Y no tiene idea cuáles eran las personas que estaban bajo su cargo? Sí. Claro. Ah. Así nomás es, po. Está bueno. Y que eran los socios tampoco de no la tiene empresa. Idea. Y no tenía, cuando tenía que presentar informe, ¿a quién se lo presentaba? ¿A Ponce Lerú nomás? Ponce Lerú, por obvio, po. ¿No respondía por nadie más? No, po. No, qué entró. Y como es este gobierno y como es la superintendencia y todos estos abogados que trabajan para el Estado, ¿a quién se la dejan pasar? ¿Le cobraron cuánto? Si tuvo que pagar una multa. Pero la multa que pagó, dijimos la otra vez, no, sí, ni po. El tercio de todo lo que ganaron. Claro. Sí, a mí el tema me da es que si tú vas, una persona que va, no sé, de un almacén pequeño, que va de impuesto, o que no que va, sino que no le alcanzó, o sacó mal una cuenta, ¿va? Esta cuestión del... ¿Cómo se llama? Del... ¡Ay! Impuesto interno. De impuesto interno les pega. Hablando de Alzheimer. Claro, les pega el palo, les clausura el local, sí, les deja hecho porquería. Sí. ¿Cachai? Y estos tipos grandes y todo, o sea, le dejan pasar todas de un viaje, no están ni ahí, y la siguen haciendo y la van a seguir haciendo siempre, porque ya les dieron la mano ya. Sí. ¿Ah? No, ya, sigue. ¿Pero por qué se ríen? Nada. Mira, sí, es cierto de que esta situación pasa con estos empresarios. Y que se aprovechan y que se llenan de plata a costa de todos nosotros, porque la plata esa es plata del Estado. Claro. O sea, son impuestos que tenían que pagar, que no pagaron, son plata que se perdieron y todo lo demás. O sea, no se perdieron, se gastaron en los bolsillos de estos tipos y están guardaditas todavía. Se quizás. Gastaron en yates, sí, en no, viajes, en aviones, en una pila de cuestiones. Y muchas de esas plata están en paraísos fiscales, más claro. Que seguro. Es probable, yo no estoy diciendo que es porque yo no tengo ninguna certeza de que lo sea, pero después de haber visto algunas situaciones, uno puede pensar cualquier cosa. Uno tiene derecho a pensar cualquier cosa cuando ves de que esa situación se está dando constantemente y que tú ves que un ex candidato a presidente tenía plata en los paraísos fiscales. Entonces uno puede pensar, bueno, si él lo tenía, ¿por qué no lo pueden tener otros? Pero ya, más allá de ese asunto, hay otro asunto que sí estábamos hablando, creo que antes que tú llegaras, que era con respecto a las vacas gordas. El empresario este que... ¿Mm? Insultó en la calle y despidió a toda a su personal que trabajaba en ese restaurante parrillero y en forma bastante grosera lo humilló en la calle. Y bueno, después de la funa que hubo, una muy buena funa, en la cual llegaron dirigentes sindicales de otras empresas, de otros lugares, a apoyar a los trabajadores, y hicieron la funa en la calle. Aceptó ir a la inspección de trabajo y entrar a conversar con los trabajadores. Y llegaron a un acuerdo. Yo no buen creo, acuerdo. Pero ¿ah? Sabes que yo al tipo no le creo. No, si más allá de eso, no importa de creerlo o no creerlo. Es que podés llegar a un acuerdo, pero el tipo posiblemente en 6 meses más despide a esos trabajadores. Claro, pero el asunto está en que no puede pedir a los dirigentes sindicales. No, porque están por fuera, claro, pero los demás... Claro que sí, pero el asunto está en que más allá de eso va a tenerle que dar un ¿cómo se llama? Un aguinaldo de fiestas patrias. De 50 lucas, un aguinaldo de fin no sé de año, 50 lucas, va a tenerle que dar, aumentarle el sueldo, en escalonado, 5, 8, 10%, dependiendo del sueldo que están recibiendo, viene un aumento de sueldo. Claro que eso es en abril. Entonces tienen varias cosas que las que ganaron. Que ganaron. Que no tenían. Pero, antes. Y claro, y eso te demuestra de que si ellos se hubiesen quedado callados, se hubiesen quedado ahí ya después de toda la humillación que le hizo y no hubiese pasado más, se habrían quedado igual como estaban. En cambio, el hecho de que hayan hecho esta movilización, de que hayan subido el haber grabado los insultos y la humillación que recibieron de parte de este empresario y haberlo subido a las redes, ayudó a que, igual, pues la gente ya lo mira así como con distancia. Porque saben, entonces si vuelve a cometer alguna falta, ya va a estar la gente preparada a saber, no, pero si este es el mismo que hizo esto otro. Entonces esa es la garantía que tienen los trabajadores. Y además es para que sepan el resto de los trabajadores de este país, los obreros de este país, que sepan de que si en un momento dado el empresario se les pone prepotente, se les pone soberbio y lo humilla, pueden utilizar la funa para lograr que bajarle el moño. Creo que es un buen precedente. Sí, yo creo que el tipo no se sintió intimidado por el hecho de que se le haya hecho una funa afuera del local. ¿Y por qué entonces? Yo creo que fue el hecho de que se hizo masivo primero que en el video. Claro, yo creo que eso le llamó la atención, el hecho de que él habrá esperado, no sé, que esto pasara nomás. Yo no me imagino que se dio cuenta, o si se dio cuenta que lo estaban grabando, de haber pensado que iba a correr entre ellos. No creo que se imaginó que se iba a mostrar a ese nivel, que se iba a viralizar y que iban a ver radio o televisión que mostraran el video y que la gente pudiera seguir apuntándolo. Yo creo que más pasó por el tema de ego ahí, el hecho de quedar como mal parado y todo. Y aparte que se haya dado a conocer de que cuando él estuvo en quiebra, sus trabajadores fueron... Uh-huh. El tema de sus trabajadores ya me molesta. El hecho de que los trabajadores sacaron adelante la empresa, le trabajaron gratis, horas extras y una pila de cuestiones. Y el gallo ahora quedó como el mal agradecido más grande, como el patrón de fondo, el latifundista, el viejo que rotea a los trabajadores... yo creo que por ahí partió. Sí. Y después ya que se juntó así como que la gente, porque a él le daba lo mismo. Así decía, estoy ni ahí que tengan aquí 100, 200, 300 días, quédense. Claro. A mí no me va a molestar. Y en la no afuera. Me va a molestar. Yo creo que a él lo que le molestó fue su imagen. Y necesitaba hacer un lavado de imagen. rápidamente. Además que él sabía de que esta situación le iba a traer como consecuencia que este fin de semana, que es un fin de semana largo y donde hay mucho movimiento de comensales, iba a ¿cómo se llama? A disminuir. O quizás que no iba nadie para allá más que los amigos posiblemente. Pues claro, y al final iba a tener que cerrar más o menos. Pues. Tiene todos los locales, más un tercero que compró sí. con otro nombre. Una marisquería. O Sole Mío. Ah, no, no es una marisquería, es no. una cuestión italiana. Italiana. Claro. Es una cuestión italiana. ¿Ah? Es un restaurante italiano. Un restaurante. De comida italiana. Los que sí. van a comer a restaurantes son flojos porque no saben cocinar, ¿ya? O no tienen que les cocine bien. Eso es todo para mí. Bu. ¿Por qué? Porque sí, po. Es como comer porotos granados y comprar todo listo en la feria. Así, la bolsa de porotos pelados, con el choclo picado, con todo. La del flojo nomás. Uh-huh. Sí, eso es para mí. Yo que soy un amante de la cocina, que me encanta cocina, a eso me refiero. Ya, ¿ah? Bueno, entonces el que vaya a un restaurante, al restaurante que sea, no solo italiano, po. Uh-huh. Depende si vivía en restaurantes, otra cosa. Pero bueno, acá para mí el tema era ese. Era el lavado de imagen del tipo. Mm. Que el tipo, yo creo que, como es una sociedad, porque no era él solo, pues. Yo sé que, por lo que leí, era una sociedad. Entonces yo creo que los otros dos, o el socio. Otro socio, te dice, ¿sabes qué? Te condoreaste feo, loco. Vamos a ir a la quiebra. Mm. Todo por así. Tu culpa. Aparte que salieron los otros sí, restaurantes. Es probable de que haya habido un problema de socio ahí también, en el cual le dijeron, ¿sabes qué más? Toma tus cositas y te dais para afuera, porque o arregláis este asunto ahora, o chao. Claro, se acaba la sociedad acá. Y sí, yo, porque si no, esto es un punto negro dentro. Negro. No digamos negro, sino que es plomo. Dentro de... Pero ¿por ya, qué se ríe? Ya, dale, nomás sigue, termina. Vos, dale. Entonces es una situación en la cual, claro, tenía que solucionarla sí o sí. Claro, pero como te digo, a mí me da, yo quiero ver en 6 meses más, creo que me gustaría que se hiciera un seguimiento a esta noticia, porque siempre noticias se solucionan, una solución parche y se dejan. O uno piensa que es parche. ¿Qué le pasó a esa guerra? Está bailando cueca así. Ay, no, sácalo ese. Horrible, mira. No, Dios mío. Y termina con la boca abierta. Ah, ministro de Educación. Oye, no pasó el cuarto medio. Ah, no, es que salió del verbo divino. Oye, el Jorge Sabaj tiene el año que le pidan. ¿Qué hizo ahora? No, pues ahora la iniciativa de que fuera obligatorio saber bailar cueca para salir de cuarto medio. Yo no... Sabaj siempre vendiéndola ahí. Yo nunca aprendí a bailar cueca. Yo tampoco. Yo sé bailar cueca. No, yo no. Ah, qué baile. Ah, préstame tu traje y me pongo a bailar acá. Oye, ¿qué le están haciendo la gata al Alfonso, no oye, sé. Durante estos días? No sé, creo que... Parece un niño. No sé, yo creo que no le hace miau, sino que le hace... Una cuestión así. Le tiene todo arañado. Sí. Oye, no, yo no pude aprender a bailar cueca. Uh-huh. Pero era porque encontraba idiota que todo... Antes que llegara, en agosto empezaban. Mm. Así, de primero a cuarto medio. Tengo que haber aprendido en básica, haber aprendido algo, todo. Pero después se me olvidó una, porque aparte que te tocaban siempre las mismas cuecas. La consentía, que el guatón Loyola y la cuestión de los lagos. Y esas eran todas las cuecas que tocan en el colegio, no había otra. Mm. Entonces, por ejemplo, no había una variante. Me hubiera encantado aprender a bailar cuecas choras. La cueca urbana, la chilota, la nortina. La cueca, yo encuentro la mejor cueca, la campesina. La campesina esa, con esa picardía. Sí. El gañán, el compadre que está con blue jean así arremangado, o el pantalón arremangado. Sí, pues, ojota. Con ojota, sí. Sí, esa es la mejor cueca yo encuentro. Sí. Esa cuestión de que los guasos estén ahí con su... ¿Cómo se llama esa cuestión? No sé, la espuela, que estén luciendo ahí en el zapateo, cuando salen solo, ya han hecho tanta perfección que ya no sabéis que están, parece que están bailando clásico con las puntas y las patas. No, me gusta esa cueca, la cueca de campo, la verdadera. Y si algún día tengo que aprender. En Chillán vi bailar cueca así campesina al interior. Sí, entretenido. Ahí se veían guasos pintosos así con la espuela y todas las cosas. Y se veían también los otros guasos que andaban con, ¿cómo se llama? El campesino. Claro, campesino, pero bien vestido. Claro. Pero, como te dijera, no con el traje típico guaso. No. No, yo voy para donde voy, para el sur. Más pobrecito, digamos. Claro. Cuando voy para el sur a vacacionar, hay una semana que andan los guasos, salen ahí, sacan las mejores pintas y todo. Pasan a caballo el miércoles y las ancas gigantes, estos caballos gigantes, gigantes. Como a las... Los percherones. Como a las 11 de la mañana. Y como a las 11 de la noche los veis venir con la chaqueta da vuelta, boca abajo el caballo. El y caballo, el caballo lo lleva. El caballo manejando manejándose solito. Claro. Yo me mato de la risa. Sí, es simpático ver si al caballo cuando va de vuelta. Y él sabe el camino. Y sabe el camino, claro. Y defiende a su... A su amo que sabe que ya, que yo va. No, tipo... pero a mí me da risa porque son esos guasos como... Como que se creen paltones, ¿sí? Sí, pues. Ya pasan en el caballo así y te miran pajo, que como el caballo gigante, y ellos también, y te miran pajo, así como diciendo, ¿qué se cree esta otra que me mira con esa cara? Y las veis pasar de vuelta y yo me siento a fumarme mi cigarro ahí en el corredor y los miro pasar y me mata la risa porque hasta se ríen solo, se les olvida que te miraban pa' abajo. Claro, ahora vos decís, aquí le veo a su colmete y no se va a acordar. Pero sí, bueno, y he visto uno que otro que son así como que no debería haber visto nunca quiénes fueron, po. Pero bueno, lo que era fuerte era ver cuando peleaban los guasos. Oye, hablando guasos, despertó el Gabriel, manda saludos. Hola, Gabriel. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Y la Emma despertó? Saludos. No la hagáis sufrir más. Sigue el bullying. No, es que ayer hizo bullying. Así que tiene que aguantar nomás ahora. No sé, usted y sus cuestiones esto internas. Sin llorar. Oye, pues. Y a rebencazo limpio se agarran, pues. Y viste que el rebenque es de cuero y tiene es una como, argolla. Es como una fusta, claro. Una argolla de fierro, metal, sí. De metal. Y se agarran y se dan con la argolla, pues. Se rompen la cabeza, se dan el donde les llega. Y a caballo, ¿eh? Nadie a pie. A caballo, arriba el caballo y métale dándose. Oh, esa cuestión es terrible. Esas peleas. Y curado, po, además. Ah, claro, pues hay que quemar recibe el pobre caballo. Claro, de repente también el caballo recibe su rebencazo, po. Sí, sí tengo recuerdo de esos rebencazos. Mi abuelo me dio unos cuantos alguna vez. Alguna vez me tocó. Sí, fue muy lindo. Abuelo viejo antiguo, latifundista, que se creía con derecho a pegarle a todo el mundo, me llegó por bocona. Ah, ya. De chica bocona, me llegó. Pero bueno, y ni con eso te enderezaste. Nah, le fue peor, pues le pegó a mi hermano, mi madre dijo, no vuelvo nunca más para acá, viejo tal por cual, y no volvió más. Así que no. Pero fíjate que eso me gusta del sur, el reírme de ellos, del guaso poblador, digo yo, de allá del pueblo común y corriente, sí. Que tiene que trabajar la tierra, tiene su huerta propia y todo. Sino de estos que se creen con un poquito más de poder, como el guaso empresario este. O el latifundista, pero el minifundista. Claro, el minifundista. O el que viene de afuera, por ejemplo, el Kike Morandé, que llega por esos lares y todo. Sí, claro. Y llegan allá y así como yo soy el que manda aquí, chao, que yo no te compro. Y hay gente ya que está despertando y no les compra. Entonces ya es como para reírte. El guaso, el patrón de fondo que llega de Santiago a esos lugares ya es chiste. Claro. Sí, sí. Pero todavía queda mucho, mucho por hacer allá. El tema es que todavía traten los que tienen un pedazo de tierra y que tengan trabajadores, los traten de perro. El perro para allá, el perro para acá. Claro. Sí, es horrible. La horrible discriminación, el maltrato, el abuso de poder en contra de los más desprotegidos de esos sectores. Pero eso se da en todas las empresas, tanto en la tierra como en la costa, como en las ciudades grandes, las ciudades chicas. Que lo veíamos con este de la... Todo el que se siente con un poquito de poder cree de que tiene toda la potencialidad sobre los demás y ponerle la pata encima. Claro, porque por ejemplo acá el viejo de las vacas gordas le decía, uh-huh, como le decía el trabajador, usted cállese. Uh-huh. Y el le respondía y le decía, adentro me puede hacer callar, acá no. Claro, estamos, o sea, en la calle. Ni adentro te pueden hacer callar, no, es tu derecho. Uh-huh. ¿Ah? Y que el viejo, yo decía, este que se cree, no sirvo para trabajar, siempre digo, voy a buscar trabajo y después lo pienso bien. O sea, no puede ser, o sea, tú no sirves para ser apatronada. No. Estar bajo un jefe que te diga lo que debes hacer. No, y yo creo el otro, que pero, sí. Pero en forma, ¿por qué? Porque siempre, no siempre, pero en muchos casos, el que se siente con un poco de poder se pone déspota frente al que está, claro, bajo sus órdenes. Claro, pero, si pero no todo el tiempo pasa. De repente hay gente que es más... Claro, si yo tuviera un jefe o una jefa que fueran empáticos... Mm. Que los hay. Claro, tienen que haber, sí, me imagino. Y que piensen y que crean el trabajo grupal para sacar adelante un proyecto, sí, no tengo ningún problema. Pero lo que las veces que me ha tocado trabajar he tenido puros jefes chantas nomás, po. Entonces, y que cuando después de alguna de mis ideas me tratan de bolchevique, trotskista y una pila de cuestiones más. ¿Por qué será? No. Y entonces también el problema de la mujer es que cuando tiene un jefe hombre, se da una situación de género bastante fuerte. Sí, a mí me tocó. Que el hombre se siente superior, no solo porque es el jefe, sino porque es hombre. Claro. Y esta cuestión pasa. No, a mí me tocó un jefe que me trató una vez de que porque se me enfermó una hija y tuve que partir al hospital. Salí a las 8, tuve que partir un cuarto para las 8, o sea, 15 minutos le quité de pega. Así que se le ocurrió decirme así como... ¿Cuándo se me ocurre contratar a una mujer más encima, claro, para el cargo? Y yo le quedé mirando y le dije, ¿a vos seguramente te parió qué? ¿Un caballo, un perro? ¿De dónde saliste vos? ¿Nunca te enfermaste? Y yo lo traté así, pues. Entonces, pues me dice, al otro día me dice, usted es una bolchevique, una trotskista, usted anda hablando cuestiones que no... Yo le hice una pregunta, ¿usted de qué nació? Cuando chico usted se enfermó, eso fue todo, nada más. Su mamá le tocó trabajar y tener un patrón como el que tengo yo. Eso es todo. Y no quiero hablar, no tengo ganas. Yo me acuerdo que me fui a comprar un café. Y ahí quedó el jefe. Duré un año en la pega. No, no creo que me quiera volver a recontratar. Pero no, yo veía el video y de verdad que yo decía, a la hora que fuera yo, posiblemente me lo ha dicho, cállate, ¿qué me haces callar vos? O que te dijo, no sé, mugroso. ¿Cómo fue las otras palabras que usó? Que era pobre, pero no tenía plata, o sea, puras descalificaciones referidas al nivel socioeconómico de la persona que al final sabéis que es tu trabajador y que tiene necesidad de trabajar. Que no está trabajando por gusto, no está trabajando por... Porque pucha, que encallado está trabajando aquí. Y que me están sacando... Primero que pensar que es una cuestión donde hacen carne a la parrilla, están a las brasas, quizás cuántos centígrados de calor están trabajando. No es una pega fácil. Entonces, que vaya encima, venga un pelotudo que se cree el dueño y señor, que es el dueño de un local donde yo trabajo, pero sé que se cree el dueño y señor de mi vida y de cómo yo tengo que actuar y cómo yo tengo que bajar el moño, está loco. No. Y pues digo, ojalá se le haga un seguimiento a esta historia, a esta noticia, y ver en 6 meses más qué pasó. Si hay otros trabajadores pedidos, los mismos meseros, que porque era, creo que habían como un 70-80% de... El 80% de los trabajadores que se habían... Adherido al paro. ¿Qué pasa con ese 80%? ¿Sigue aún el trabajo como debería estar, como se comprometió, o ya despidieron a varios? ¿Cuánto hay despedido? ¿Por qué motivo fueron despedidos? Me gustaría saber, porque de verdad que al tipo ayer le vi la cara en televisión y haciéndose el... no sé. No, claro. No le compré. No, pues. Si es que uno ya no les cree, pues. Claro. Ese es el problema. Si la culpa no es de la gente, la culpa es de ellos. Es de ellos porque ya la gente perdió credibilidad. Entonces, al perder credibilidad, ellos digan lo que digan o pongan la cara que pongan, uno no les puede creer. Mientras claro, no ve cosas concretas. Si eso es lo que pasa en este país. Uno ya no les cree a los políticos, tampoco es por lo mismo. ¿Por qué? Porque te dicen hoy día una cosa, al otro día te dicen otra, ponen una sonrisa y con eso creen que ya está todo dicho y que lo que pasó, pasó. No es así. la gente está empezando a ver y a ponerse en una situación en que se da cuenta de que nos están engañando, po. Y basta de engaño, si ese es el asunto, que sean honestos, eso se les pide. Claro. Nada más que sean honestos, que sean transparentes, que dejen de andar mintiendo y que dejen de andar diciendo una cosa mientras hacen otra. Y eso pasa con los empresarios, pasa con los políticos, pasa con todos los que tienen un poquito de poder en este país. De verdad, y que es un poder efímero. Yo pido que se haga un seguimiento, por favor, a esos trabajadores. Claro. A mí eso es lo que me interesaría, saber qué va a pasar con ¿Puede ellos. Hacerlo? Claro. Porque el tipo tenía una cara de enajenado, enfermo mental y todo. Y es lo mismo que pasa, bueno, en diferentes empresas. ¿Qué hice? Me salió la voz. Es el asado que tengo pendiente. Es el asado. Pero bueno, ya. Pero eso pido. ¿Me está escuchando usted? Sí, pero... No, escúcheme. Yo pido que se haga un seguimiento a esta historia. Vuelvo a repetir, ahora no lo estoy, pero estaba muteado. Deliberadamente, no es que había quedado muteado. No, aquí escuchando bien. Un día es como estar en una fonda. Entonces estoy sentado en una mesa. No me gusta la chicha. ¿Qué podría estar tomando? Pipeño. Tampoco. No. Cervecita nomás para usted. No, claro, tome nada, ¿sí? Pues cómase el pedacito de carne que tiene ahí en el plato y saca de pelo. ¿A dónde? ¿A dónde hay carne? Pero si está acá en la fonda, pues, la empanada. La empanada que tiene ahí, no, al lado. No, weón, es muy caro, no comáis nada, mejor vos anda a mirar nomás. ¿Sí? una así como que va a la fonda una mirada, así, ¿no? Sí, el anticucho 3 lucas. Yo no voy a hacer rato fonda, salvo las que sean acá, porque no... Hoy no cuesta... ¿Y no vamos a hacer fonda este año? No. Qué no, bien, no, para descansar. No. Después lo que luego el Alfonso con ir a la anterior, que menos quería fonda. No, claro, estoy loca, que sí. Las chiquillas estaban haciendo, jugando al cachipún, estaban pensando en trencito, y él llegó y se fue antes. No, pero así, ¿cómo así es, que po? Se fue antes? ¿Ah? Yo me fui cuando tenía que irme nomás, po. ¿Antes? Así. Para variar. No, antes. Cuando tenía que irme. Pero bueno, ya. Para el caso este, sí, pero hay un así bonito que ahora ha llegado vestido de guaso. Ya, de nuevo, córtala. ¿Ah? Entonces, ¿tú después para dónde vas que estáis vestido así? ¿Sí? Ya, van a seguir. Pero. Creo que tiene una actividad ahí en la Muni. Vaya a ver a. ¿A qué vaya? No, ya. Eso ya no es bullying, eso es insulto. Córtenla, por favor. Ah, este va al adulto está mayor. Está sacando la guasca, mi amor. Oye. ¿Ah? Va el adulto mayor a bailar. Ahí está. Va con una competencia entre Alfonso y Don Lalo. Don Lalo, sí. Ya. Bueno, hasta aquí llegó el final. Me voy retirando. ¿Te sale alguna paya? Aro. ¿No? Brindo dijo, ¿ah? El Alfonso. Ya, dice, no me sigan molestando. ¿Quieren? Hacete una paya por una favor. Cuña, po. Brindo dijo, el compañero Allende. Ya, po. Ahí, color. ¿Color? ¿Con color? ¿No? Estamos haciendo un programa por compromiso. Yo estaría durmiendo en mi casa hoy, sí, día. Justo el día que estaba como un ladito. Yo me quedé trabajando, encima se le ocurrió la nota al Carlos hacerla como a las 4 de la mañana. Le digo, nota, buena. Sí, hice una nota, es muy buena. Vamos a verla. Está buena. Sí. He ido mejorando, Carlitos. Siempre superándose a sí mismo y eso es muy bueno. ¿Sobre qué? Ayer estaba cubriendo lo que fue las 41 cuecas por Víctor Jara. Ah. Mientras están ahí, disfrazándose de guaso, Carlito estaba ahí. ¿Ah? Yo pensé que tú ibas. Yo también vestido así. Ya, sí. Hoy hubieron muchos cuequeros buenos ya. Déjense. Me están molestando mucho. Ay, ese pucherito ahora. Sí, hice un puchero, de hecho. Sí, muy patuo este. ¿Cómo que patuo? Tira cualquier palo y después, ay, a mí me deja. Llora. Yo no he tirado ningún palo. Yo no. Me he portado bien. Él, pues, el portado. Ustedes se portan mal, sí, conmigo. Ya. Ustedes no ya me quieren. Sí, listo, si era para que vino disfrazado para que le dijéramos que ese día viene y después jugás de todo el cuento. Ya. Pero bueno. Aunque el gorro te queda medio grande. Oye, pero no, a mí siempre me ha llamado la atención esa. Oye, ya, vamos, córtela. Oye, esto no es el matinal, ustedes bájeme. Ya saben, hoy día están... Bájeme, está arriba del... Del columpio. Del novillo ahí. Gárese el alto toro. Oye, ¿pero el traje es tuyo y arrendado? Ya. Pero ¿por qué no puedo preguntar? Pero por favor, ya. Por favor. Está bien, una broma, otra, pero ya. No, es que sabes que me llama la atención. Pesado. A mí también. Ya. Sí. Ya. Me llama la atención. No, me llama la atención. Tú tenés para guardar el sombrero. Pero ¿por qué se ríen? Lo que pasa es que en el sur mi primo tiene estas cuestiones como una horma de madera. ¿Ah? Para guardar el sombrero guaso. ¿A dónde? En el sur la gente. No, tiene, pero ¿dónde como... lo guarda? ¿Hay una? Es como una cuestión que se cierra así que y lo deja hormadito para que no se arrugue ni nada. ¿Tú lo conoces eso, no? No. ¿Puedes acercarte al micrófono, por favor? No. Dejar amurrarte. Oh. No, y mira, se está columpiando en la silla. Sí, igual sí, que amurrado. La así. Míralo. Ay, ¿ah? Alfonso. No te columpí, te voy a caer y se ensucia el traje. Qué gente tan pesada. Y se toca la 100. Y las 200 también. Alfonso, te queremos mucho. No, sí. Nada. Ya, bueno, ¿en qué estamos? En la no maca sé. Gorda y hablamos mucho del tema. ¿Qué otro tema tenemos? O sea, ya a mí, yo, la o verdad... vamos a una pausa musical a tomar café, sí, para ver si no, pues sí, no está, podemos... ¿Cómo estamos se acá, el DJ está para... ¿eh? Nos podemos concentrar. Oye, ¿quién era, estaba disfrazado de pascuense? El Rula, cagado de frío en el trabajo, según él. De pascuense, pero a ver, es que te estoy cantando. Es que a mí me llama la atención el pascuense en el baile, ¿cómo se llama? En el baile del colegio, porque hay dos tipos de pascuense: el hawaiano, que no sé qué tiene que ver acá, pero nada que ver el hawaiano. Por eso te digo, y el pascuense, o sea, salvo lo polinésico, Porque viene la raíz y todo el tema. Sí, ya, pero ya trajeron toda la tradición. Entonces, la cueca, ¿a quién tenemos que agradecérsela? A los españoles. Entonces, vamos a bailar que también flamenco y castañuela. Claro. Sí, por supuesto. No, mi madre me crió a mí con 5 toritoneros. Es un comercial muy antiguo ese. No, es que yo estoy pensando en todas las veces. Joselito llegó. Joselito, mira. Uy, la caída del carné de madera que tenía. Joselito, para los que no cachan, es un puta cabro chico que hacía película y ya murió el cabro. Pues, murió hace muchos años. ¿Tenía el carnet verde todavía tú o no? ¿Te acuerdas de ese carnet verde? No. Ay, no te voy a acordar del carnet verde. Te reí solo. Mira qué fresco. Ya vamos a una pausa musical. ¿Cómo que vamos a una pausa musical? ¿Qué te creyó? ¿Cómo que vamos a una pausa musical? Para poder... No, falta para la pausa musical. ¿Qué falta? ¿Cuánto la ¿Dónde él está tomando café hace rato ahí? ¿A lo que sorbete? Piola, pero claro, si ustedes están ahí puro jugando al rodeo. Ahí adentro. No, no, nosotros no jugamos nada al rodeo. No. Oye, pero ya. ¿Ya qué? ¿Vaya a seguir? No, tranquilo, no he hecho nada. ¿Qué otra noticia tenemos? Ya vimos la encuesta del PPD, vimos el oye, robo del siglo. No han sabido más del niño este del 11, del día antes del 11, que lo golpearon acá en la villa. ¿Qué pasó después con él? Ay, ¿qué niño que golpearon? A ese chico de 15 años que lo tomaron y que le rompieron la cabeza. Ah, día antes. Moto. Ah, la que fue una semana antes. No, una semana. Fue una semana sí. antes. Ah, bueno, justo el jueves anterior. Ah, de veras. ¿Sí? ¿Ya? Sí. Sí. ¿No supieron más de él? No, no. Nada. No. No apareció la familia, tienen que estar descansando. Yo creo haber salido unos días de acá. No, no, sí, claro. Saludos para él. Ya, claro. Un saludo. Sí. Sí, pero no tengo más idea de ellos yo. Ah, ya, yo pensé. Y he preguntado en todo caso, pero yo me imagino que la familia tiene que haber salido porque la gente, los vecinos tampoco saben. Ah, ya. Así que cuando vuelva vamos a tener noticias de ellos. Exacto. Qué bueno. ¿Qué más? Oye, ¿qué onda? ¿Cómo va la campaña? ¿Cuál campaña? Esa de la... Un caballo para Alfonso. ¿Para qué? Para que combine con el traje, diga. Un caballo castellano, ¿cómo se llaman esos caballos? ¿Castellano? No, eso era la gallina. La gallina. Po. Un caballo castellano, ¿ah? No, es que hay unos caballos. No, pues sí, un Cayo Castellano. Es que me imagino ese. ¿Cómo se llama? De cogote pelado. ¿No viste la película Shrek? Cuando aparece el gato con bota en un caballo gigante y era un gatito chiquitito. No. Ya, pero si me imagino... Pero me acuerdo algo de lo que es la peli y todo. Ya, me imagino a Alfonso, porque Alfonso no eres grande. Pero ¿por qué? Ya, vamos a seguir. No, porque tú no eres grande. No, po. Ya, pues los caballos no son gigantescos. Grande. No, po. Le acabas de decir a Alfonso, tú no eres grande. ¿Qué te creyó? Van a venir los alfonsonistas y te van a pegar ahora. ¿Los quiénes? Alfonsonistas. No estoy ni ahí con eso yo. La campaña Un Beso de Emma para Gabriel, sale con tus campañas para allá. Después te arrugáis entero. ¿Quién quiere un... ¿Quién más va a ser? Ay, después Gabriel, se va a poner a llorar, sí, se agarra la cabeza. Se pone rojo y todo. Horrible, ¿no? ¿Ah? ¿Te acuerdas la campaña por Lashla? No. Increíble. No. ¿Para qué? Un beso para Gabriel. Un beso para tu ojo, este. ¿Ah? No, yo creo que Nashla este, pucha, respondió Nashla y quedó la cagada. Ahí quedó Gabriel, po. Come empanada de cocha, yo callado nomás. Sí, po. Anda a jugar con nubes de algodón por ahí. Anda que se aparezcan fantasmas. ¿Fantasma por qué? Déjalo, él sabe. Anda a jugar con tus primas. Oh. ¿Por qué hay esa creencia de que en el sur toda la gente se casa con las primas y este y todas esas vainas? Está diciendo que el Gabriel es Orrego con las primas. Fue lo que contó él. Qué increíble. Para que tú sepas. No sé, a mí me llama la atención aquello. Me llama mucho la atención. Como se pueden dar cuenta, acá todo lo que uno dice será usado en su contra. Pero... Así que, Gabriel, no ojo, patu, no, no patu, hables más. No soy patúo. No, yo le estoy diciendo no, a... No soy patúo. A Gabriel. Te digo al tiro nomás. Yo le digo a Gabriel. Hablé con Gabriel sí, nomás. Sí. Me parece estupendo así aquello. Así es, perfecto. Así nomás es. ¿Qué pasó? Campaña Un Beso de Emma para Gabriel. Es lo que está diciendo. No digo yo. Y la otra vez no, estaba en la inmortalidad y hace así, dice, oye, ya pues, dijo, pongamos que la Nashla venga a la peña y todo, pero tuiteemos con el arroba Nashla pues, para que ella sepa que estamos... Oye, ¿qué? Respondió, no, en serio, ay, no, ¿qué hago? Ay, me van a echar, ayúdenme. Ahora, así tal cual fue. Y ahora quiere un beso. Mami, que la mina lo llame y te dice, no, yo no fui. Me están haciendo bullying. Ya. De a poco vamos superando el tema de las notas, dice Carlito. Sí, no, bien. Bien, Carlito, bien. Saludos, Carlos. Pero celébrale eso, po. Sí, saludos, Carlos. Bien por ti. Un notero completo. Claro, es interesante ver cuando una persona se va superando día a día frente a su quehacer y su trabajo acá en la radio. Muchas felicidades para él y esperamos que siga en esa línea. Y un saludo también a Teo, po, porque también tiene que ser parte de ese éxito. El Teo. Éxito. Me acuerdo de ese niño que está ahí. Un saludo para ese niño. Eso nomás decir. Nos vamos con una pausa musical. Por fin. ¿Qué te pasa? ¿Ah? Todo porque se quería sacar el traje de guaso ahí al baño. Lo molestaron mucho. Pero una muy buena intención. Ya. Agradecemos esa vocación y nada, pues. Si esto hubiera sido televisión, hubiera tenido más sentido, pero... Te mandé correo, míralo. ¿Una foto de Alfonso para que la suba? No, voy a ver acá. Bueno, pero nos vamos a ir con un tema musical y esto se llama Independencia Cultural. A propósito de lo que estamos hablando, esto suenan los prisioneros. Estas fiestas patrias. Aprovechemos de tomar. De ver esto. Salgan nomás si yo estoy presentando el tema a esta altura. Esto que suena son los prisioneros. Y esta canción se llama Independencia Cultural. Para que le pongan ahí bastante ojo. Ya regresamos al material de Radio Villa Francia. Y ahora, en Radio Concert, y solo por ser hoy, 18 de septiembre, presentamos al grupo local Los Prisioneros y su nuevo single Independencia Cultural. El momento ha llegado de niños a un lado, jugando juegos de otros, nunca vamos a campeonar. Tú y yo tenemos buen gusto, nada nos puede dar susto. Lo de afuera, afuera, ocupemos nuestro país. Influencias, sugerencias, europeos llévense su decadencia. Advertencias, vamos a declarar independencia cultural, independencia cultural. En el salón principal del instituto presentará a partir de este lunes obras del profesor de historia, autor chileno Vittorio Angelini. Este destacado libro recordado por el San House expone por última vez las diversidades que hay en el perfeccionamiento. La gente da la mano, no hay orgullo de raza, no hay colonias ni tradición. Siempre ocultando el acento, no hemos sido aplaudidos ni un momento. En el colegio se enseña que cultura es cualquier cosa rara, menos lo que hagas tú. No te disfraces, no te acomplejes, eres precioso porque eres diferente. Tenemos que declarar independencia cultural, independencia cultural, independencia cultural, independencia cultural. Yo siento de un modo diferente. Si la cultura es Europa, la cultura es lo caro. Pues yo quiero entenderme con la gente. No quiero ver tu pelo pintado de verde. Si la moda es Europa, si la moda es lo caro, yo quisiera entenderme. todavía cree en la educación popular. Yo quería solo ser un vago y mamá me dijo no, no, no. Pero si para estudiar tenía que pagar, le dije no, no, no. A mí que me eduque, que organizar. Y mi colegio me fui a tomar. Yo quería solo ser payaso y papá me dijo no, no, no. La verdad quisiera educación popular. Y si me falta casa, una casa voy a ocupar. Porque dime, ¿qué problema te van a solucionar? La salud también está mal. Y si quedo cesante me vuelvo a organizar. Yo quería solo ser un vago y mamá me dijo no, no, no. Pero si para estudiar me iba a encalillar, le dije no, no, no. Así que me tuve que organizar. Y mi liceo me fui a tomar. Yo quería solo ser payaso y papá me dijo no, no, no. La verdad quisiera educación popular. Y si me falta casa, una casa voy a ocupar. Porque dime, ¿qué problema te van a solucionar? Un sistema que quiere puro lucrar. Si la salud también está mal. Y si quedo cesante me vuelvo a organizar. Quería solo ser un vago y mamá me dijo no, no, no. Pero si para estudiar tenía que pagar, le dije no, no, no. Así que me tuve que organizar y mi escuelita me fui a tomar. Yo quería solo ser payaso y papá me dijo no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Me voy a dar una vuelta, pido permiso en el Santiago. Ocupo mi casa, la luz y el agua, yo no la pago. No quiero ser un negocio ni un esclavo. Y al estado del patrón, estamos libres, les da miedo. Les da miedo que estamos cabros organizados. Siempre recuerdo a Matías Catileo, a que yo lo veía, yo ni cariqueo. Son compañeros que el estado ha matado, a estos tienen miedo y por eso lo mataron. No tienen miedo porque no tenemos miedo. No tienen miedo porque no tenemos miedo. No tienen miedo porque no tenemos miedo. No tienen miedo porque no tenemos miedo. Me voy a dar otra vuelta y ahora me cuero en el Gran Santiago. Y voy a ver a los cabros enamorados en la pista del vacilón. Y me pongo muy contento porque sé que también son todos cabros antipagos. Contento ocupo mi casa, la luz y el agua yo no la apago. No quiero ser un negocio ni un esclavo. El estado ni del patrón. Estamos libres, les da miedo. Les da miedo que estamos cabros organizados. Siempre recuerdo a María Catrilejo. El mundo lo veía, yo ni cariqueo. Son compañeros que el estado ha matado. La estuvieron miedo y por eso lo mataron. No tienen miedo porque no tenemos miedo. No tienen miedo porque no tenemos miedo. No tienen miedo porque no tenemos miedo. No tienen miedo porque no tenemos miedo. No tienen miedo porque no tenemos miedo. No tienen miedo porque no tenemos miedo. No tienen miedo porque no tenemos miedo. No tienen miedo porque no tenemos miedo. No tiene miedo porque no tenemos miedo. No tiene miedo porque no tenemos miedo. No tiene miedo porque no tenemos miedo.

Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia en 17 de septiembre 2014. Una mañana bastante ya fría, o tarde, mejor dicho, son las 12:04 y que también saludamos a quienes nos escuchan en la tarde. En la repetición de el matinal que va todos los días a las 6 de la tarde. Recuerda que puedes escucharlo a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn y también en la señal online radiovillafrancia.cl. Ahí buscas también cómo escucharnos. Seguimos, ¿está bueno su café? ¿Todo bien? Sí, está bien. ¿Se pudieron relajar y reírse? Pues están allá en una fonda aparte hablando. Lo vi muy entretenido. Estamos bailando. El de Guaso y su China. Me parece, muy bien. Comiendo empanada y anticucho. Ojalá, una empanadita, ¿eh? No estaría mal. Estaría bueno. Para mañana, para mañana. Sí, eso dicen. Después me aparece. Pero bueno. Oh, qué feo. Qué feo, que no te traigan empanadas. Sí, muy feo. Yo te traigo siempre. Sí, es verdad. Ya. Tarde, pero siempre. Sí. Oye, un saludo para el Teo. Saludo gigante para el Teo ahí, que está medio enfermito, así que partieron de urgencia, nos dice Carlos. Sí, ya están saliendo ya. Hablo ya, perfecto. Ahora ya. Andar exponiendo fotos en pelota del Teo cuando grande te van a pegar. No sé si vale el hacerlo. Austro. ¿Vienen con el Teo de vuelta? Sí. Sí. Qué bueno. Austral Blogitecus. Manda una cosa que tiene razón. A Víctor Jara lo asesinan cada 15 de septiembre y lo bailan cada 18. Cosas de la inmortalidad, supongo. Así es, po. ¿Verdad? ¿Cierto? Toda la razón. Es verdad eso. Así que, oye, ayer había una perrita en el sector de Avenida 5 de Abril con aeropuerto que fue encontrada, de hecho la pusimos a través de redes sociales. Apreciar a los, entre comillas, dueños de la perrita, sí. Así que la fueron a buscar. Había sido atropellada en ese sector. Y la fue cuidada por una familia, y tenemos la historia como ya más clara, fue cuidada por una familia con sus niños, una señora, pero después se la entrega a otra persona y esta otra persona se trató con nosotros, la cuidaron, la llevaron al veterinario estas personas y querían ver si, porque parecía de casa la perrita, y bueno, aparecieron sus dueños. Qué así bueno. Que súper, súper bien con ellos, y había gente que quería adoptarle y todo lo demás. No, claro. Hoy, a los que quieran adoptar, tengo tres perros afuera de mi casa. Contéstele y póngaselo usted. Son medio grandes. Pero algunos querían como chalchizas, es que era bien bonita la perrita. Bueno, sí. Que... Estos perros los trajeron para que cuidara cuando estaban construyendo El jardín infantil, la sala cuna, mejor dicho. Claro. Al frente, el angelito. Claro. De Villa Francia. Y ahora los perros los tiraron para la calle, la empresa constructora que estaba a cargo y que los trajo como cuidadores, y los dejaron en la los calle. Los despidieron. Qué bello. Palabras. Claro. Los trataron como trabajadores. Claro, y tenemos... Terminó la pega, se van para la casa. Tenemos dos perros bautizados, el capuchino y el negro. El negro 10 le pusimos y el capuchino. Así que quien quiera un perrito, pronto les voy a sacar una foto y las vamos a subir. Quien quiera perrito, están ahí, son muy cariñosos. Pero ahí había gente que quería adoptar, puedo ofrecérsela, sí. Están en este. Pero querían como salchicha, estos son como... No, y si no son para comerlos, pues. Los perros son para cuidarlos. Son como de 10 veces más grandes que el salchicha. Pero son súper cariñosos los perros, sobre todo el capuchino. Y bueno, vean ahí, pues si está la posibilidad también de adoptarlo. Lo interesante es que estos perros no anden más en la calle, sino que tengan un hogar. Exacto. Eso es lo importante. Sí, no, y re bien la actitud de la gente que salvó a la perrita después de haber sido atropellada, de los que la llevaron al veterinario y de quienes también se pusieron en contacto con nosotros para poder, en una de esas, encontrar a su dueño. Y fue así. Ojalá hubieran más familias como esa, que cuando ven un animal en apuro, lo puedan recoger y mantener y buscarle los dueños y si no, hacerse cargo. Sí, pues piola igual. Sí, un agradecimiento para esa familia. Cierto que sí. Así que todo re bien ahí, po. Sí. Bacán, así que apareció y pudo regresar a su casa. Me acuerdo cuando estaba la pocha, se perdió como 2 meses. Oh, acá. Sí. Dos meses pocha. Casi un mes y algo estuvo perdida. Y apareció, po. Pochito. Y aquí está de vuelta. Menos mal que la encontraron también en una casa donde la habían recogido y estaba bien y estaba... También estaba bien esto. Sí, sí. Un saludo para mi pillín. También ahí. Mira, el que encontró la... Eres Yota... Por aquí tengo el nombre. Yota Andreat. Y la... Hay una señora Zulema Mejía, que fue quien la encontró con su hija, la perrita, todo el tema, y se la entregaron a esta otra familia. Uh-huh. Pero después la familia le dio al veterinario, todo lo demás, y se contactan y encontraron a la verdadera, al verdadero hogar donde estaba esta perrita que se había escapado, al parecer. Ya, pues, un uh-huh. saludo para esa familia. Ojalá que esto se replique en muchas otras familias más, en otras personas más. Uh-huh. El hecho de que si vemos a alguien, puede ser un animal o una persona en problemas, estemos ahí. Porque de repente vemos a una persona botada en la calle y pasamos de largo, nos hacemos los desentendidos. Sí, uh-huh. sí. Sí. Esa es una cuestión que queda como de humanidad aún en algunas personas. Y tenemos que tratar de que ese espíritu crezca en los demás. Uh-huh. Eso es. Así que enhorabuena. Así que ahí con esa perrita que fue encontrada. Ya les decía ya respecto a la actividad que hubo el día de ayer. El frontis de la municipalidad, esto fue organizado por, valga la redundancia, organizaciones sociales y todo lo demás, no tenía que ver con la municipalidad propiamente tal, y aprovechando también de presionar por una avenida para Víctor Jara, cosa no menor y muy importante. Exacto. Que se han hecho bastante bien los locos en la municipalidad a propósito del plebiscito que hubo el año pasado, de cambiarle un nombre a la avenida de Víctor Jara. Esperemos que en un momento determinado esto se dé la premura necesaria para llevar a cabo una decisión también que los mismos vecinos quisieron. Que pase, ya ha pasado ahora, un año. Está el tema de que hay ciertos vecinos de la zona que vendría siendo la reja que no estarían de acuerdo. Que transparenten eso y que vean, porque se supone que es para la comuna. Claro, yo tengo entendido que los vecinos que no estaban de acuerdo era por un tema de dirección, porque tienen locales comerciales. Entonces les complicaba de que tenían muchas boletas hechas, timbradas, habían pagado por ellas y que tenían la dirección de las rejas más que nada. Pero no era que hubiera una oposición por un tema político y todo. Oye, parentó. Presidenta Bachelet promulga la ley que oficializa la rayuela como deporte nacional. Chuta. ¿La rayuela larga o la rayuela corta? Ahí está el tema. Ahí están jugando, po. No puede ser. Kim Kelem dice, cáchense esta país de la banana. Ya, vamos a jugar a la rayuela y hay que aprender a bailar cueca. Claro. Un poco más cerca del socialismo estamos. Sí. La rayuela fue promulgada como oficializa como deporte nacional. ¿Y los tejos de qué serían? No sé, pues. ¿Y regalarán tejos gratis y gratuitos de calidad? Claro. Claro. Los tejos somos nosotros que nos tiran al barro. Ahí está. Esa es. Ahí está. Para que no sigamos. Ya, ¿y esto qué vendría ocurriendo con que ahora la rayuela sea un deporte nacional? No sé, porque el rodeo también es deporte nacional, la rayuela. Sí. ¿Qué más tenemos como deporte nacional? Nada, no hay otro más. Palo encebado, creo que no. Todavía no. El próximo año puede que sea. A mí me gusta el palo encebado. Ah, sí. El trompo. El trompo, sí, sí, no, jugué mucho trompo. ¿El emboque? No tenía la técnica. Ah, no tenía la técnica. Pero sí, me gustaba elevar volantines. Era buena ahí en las las comisiones. ¿Eh? Bueno, estos tontorrones de los diputados están, pero papita para mandar cortar a la gente, pues sí, con sus comisiones y todo el tema. Es su deporte favorito ahí, pues. Sí, pues. ¿A qué más jugué? A las bolitas. También. Al sol. Ya. ¿A qué más? No voy a decir lo otro porque era como. No era un juego femenino. ¿A la escondida? No. No. Al sol, al caballito bronce. Caballito bronce. A la pinta para dar la raja. Teníamos versiones varias en esos juegos. Sí. Al Paco Ladrón. No, nunca nos gustó jugar al Paco, éramos todos ladrones. Ah, ya. Nadie quería ser Paco en el grupo. Nunca nos servía. Pero sí. ¿Al tombo? También. ¿Al partido pelota? por las quemadas. Pichangas, sí. Pichangas. Sí, por las naciones y todas esas cuestiones. Las naciones. Claro. ¿Ah? Pero no, ahora sí, y trato de que mi hijo juegue al trompo, le compro trompo y todo el tema para que jueguen. Volantines, pero se ha perdido el tema de los volantines. ¿Sí? Se ha perdido el hecho de que haya gente que los fabrique a la usanza antigua. El de estar recortando el papel, haciendo modelos nuevos. O sea, que los chicos aprendan a hacer sus propios volantines. Claro. Van, compran esos plásticos o esos de papel. Y el de papel que viene claro. Impreso más que nada. Sí. Pero a la usanza antigua, mi hermano era volantinero de estos antiguos. Él hacía sus propios volantines, le enseñaba a los chicos a elevar volantines acá en la cuadra o a los vecinos que llegaban. Y sí, hacía mucho. Compraban los maderos. Compraba el madero, claro, y él sacaba después los palillos. Claro, hacía los palillos. Entregaba con tirantes, enseñaba a los demás a hacer tirantes. A instalarlo. Sí, y mi hermano sí, se dedicaba a la venta de volantines. Tenía, ¿cuánto? 14, 15 años y era uno de los mejores volantineros acá. Mira a tu amigo en la tele. Oye, Mauricio Donoso dice, estamos en eso, ayer estuvo lleno de emoción y alegría, mucha gente, música y baile, cumplimos con las 41 cuecas comprometidas, a propósito de lo de 41 años del asesinato de Víctor Jara, que ahí se hizo un sentido homenaje, un tema re lindo. Así que ahí mandé también la nota que hizo Carlitos, que estuvo ahí cubriendo esas 41 cuecas por Víctor Jara. Y presionando para la avenida para Víctor Jara. Sí, hay que ver porque responde que cuando se hizo la votación y todo, el plebiscito, ya, salieron los resultados y se presentaron a la municipalidad. La municipalidad dijo que tenían un mes más o menos para poder dar una respuesta, un mes o dos meses. ¿Ya llevamos un año? ¿Un año? Sí. Un año y todavía no dicen nada. Recuerden que hubo una toma silenciosa, bueno, no fue silenciosa, pero hubo una toma de la municipalidad, con una manifestación en donde se entregó una carta al alcalde. Estuvimos ahí presentes sacando copias, fotografiando la entrega de esas cartas. Al final nunca se tuvo respuesta. Eso fue más o menos en marzo, habrá sido, marzo-abril. Sí. Y ya no sé qué más ha pasado, ¿no? Oye, ¿y qué implicará que ahora la rayuela sea oficializada como deporte nacional? ¿Que la gente ahí del parquecito de la Estepa va a tener una sede? ¿Va a ser reconocida, tú dices? No creo. Claro, yo tampoco. Y le van a hacer una cancha así espectacular. Claro, porque no creo. Porque... Con luces, para que vean. Claro, para que puedan en la noche. Sí, porque acá se pueden jugar rayuelas siempre. En la Plaza del Sauce. Claro, allá en la Estepa con Yelcho. Es la bifurcación que hace la Estepa. Y hay clubes de rayoleros, ellos van a competencia los viejos. Sí. Un saludo para el Tuco, para el... Ahora yo cacho que ni se han enterado que fui a celebrar la rayuela. Voy a llegar a molestarlo un ratito más. Así que, tuki-tuki. Como digo yo, mi viejo Chucky, el Don Checho y todos los de ese sector, ahí vamos a llegar a conversar a ver qué va a pasar con para ellos entonces. Claro, pero y ver qué va a pasar con ellos, claro. Porque se supone que habían pedido, antiguamente se había pedido la concesión de ese sector para poder construir bien su cancha, y ellos se juntan todos los días, invierno y verano, a las 7 de la tarde. Para el invierno, como hay menos luz, ellos se juntan tipo 5. Y ahora ya para este tiempo más de calorcito se empiezan a juntar a las 7, están hasta las 9 jugando. Siempre necesitan luz ahí, po. Claro, llega mucha gente a mirarlos, a aprender, les llama la atención, ¿no? Porque tienen esa campanita, sus puntos y todo eso. Y lo bueno de esto es que los viejos no están tomando, chupando, no, y nada. Ellos se dedican a jugar, a compartir, a hacer vida social, y se reúnen y van a campeonatos afuera, diferentes, porque hay una asociación de rayoleros. Entonces están como federados y todo el tema, y la federación de allá pelea con esta y esto, y están igual que el fútbol. Yo cuando chico me acuerdo de que era más popular, más común. En Maipú quedan muchos grupos. Porque nosotros jugábamos en el colegio. Hacíamos canchas de rayuela, tirábamos monedas, y me acuerdo que las monedas, claro, eran muy livianas y era más... Claro. Entonces, no sé de dónde ni quién, apareció con unos tejos así como, eran como Los chiquititos, como de delgado, medio kilo. Sí. Ajá. Delgadito, pero eran grandes. Claro. Entonces eran de plomo. Y con eso tirábamos. ¡Ah! Era fantástico. No, y hacíamos nuestras canchas en el colegio, porque había una parte, claro, de, o sea, era el patio de tierra. Po. Entonces ahí, pum, ahí instalábamos, poníamos la cuerda. Y habían, me acuerdo que habían unos chicos mayores, que, o sea, yo te digo, éramos hasta sexto de básica en el colegio nomás. Y así que tenía unos 12 años y ellos sabían. Los papás tienen que haberle enseñado cómo se ponía la cuerda, la alianza, y a cuánto distancia había que tirarla y qué significaba el acercamiento y si hacían, claro, los puntos y todo el tema. Y, todo, y, sí, y ellos nos enseñaban. Sí, acá los viejos tienen tejos, son, sí, como de un kilo. Claro, son así como unos cilindros. Sí, y una, sí, vez, pues, después yo vi de esos cilindros, yo, oh, y habían unos más chicos y unos más grandes. Sí. Una vez traté de jugar, estaba más cabras, sí, po. Y no, el tejo para mí, para todos lados, no servía. Pero yeah, ellos sí se reúnen, sí, en la cancha, se llama, ellos le dicen la Plaza del Sauce. Yeah. Está en las Estepas con, sí, Yelcho. Entretenido. En todo el triángulo, al final del triángulo, está la cancha de ellos. Uh-huh. Y yo sé que en Cerrillos también hay muchas canchas y hay muchas asociaciones para el lado de Lonquén, de Maipú. Y aún juegan, y no es poca la gente. Oye, mira, se está armando otro deporte, pero antes de eso, el Rula dice, mi abuelo, el papá de Jaro Azul, que nos ha escuchado, uh-huh, y que manda saludos, ¿te, uh-huh, acuerdas? Uh-huh. Era campeón de rayuela, hasta para afuera lo invitaron a jugar, y mi bisabuelo campeón de box. Mira tú. Tuvo una tradición. Oye, Rulli, ¿tú sabes boxear? Mauricio Donoso dice, yo soy re bueno para la rayuela, para la contejo y sobre todo para la contacho. Ya me voy yendo a Cumpeo, abran la cancha. A todos saliendo fuera de Santiago y una casa. No juguéis mucho rayuela, sí, corta, por favor. Te queremos. No, rayuela corta es deporte nacional, claro, con decreto o sin decreto, da lo mismo. Te queremos, o sea, el lunes sin gastroenteritis, sin, no, nada, sí, de eso, completito, por favor. Mauricio. Y aquí Den Esteban, ojo, dice, Pacheco debe renunciar a correr la voz. Mira, ahí va corriendo un asado. Ya, ¿y quién fue ese? ¿Quién? Máximo Pacheco Mate. No, a propósito, no, del espaldarazo que le están dando de parte del gobierno, ahora se le va a Bachelet a respaldar el Alto Maipo. Ah, sí, eso lo estuve viendo. Pacheco ayer. Mate el otro día, ¿te acuerdas? Y ahora, sí, Bachelet. Luxic. No, pues obvio, pues ahí hay mucho. Gran plata, financiador, pues, de campaña. Claro. Sí, porque no era. ¿Cómo es la cosa, eh? ¿Cómo era? ¿No era de traficante? No era del tráfico, no, de drogas. No. Eso sí que no. En particular, yo hubiera preferido que hubieran sacado, no, al rodeo como deporte nacional. Sí. Ha sido mucho más interesante. Sí. Pero lamentablemente no se puede. ¿Por qué? Porque Michelle Bachelet se comprometió con el club de rodeo Gil Letelier, club de Guaso. Incluso es más, a pasar dentro de la malla curricular educativa al rodeo y las tradiciones chilenas. Está firmado ese acuerdo. Bueno, hay que fue denunciado en su momento en plena campaña por agrupaciones animalistas. Dentro de todo eso va a tener harta discrepancia y va a haber harto tema de discusión cuando pasen esta malla curricular a los cabros, porque los cabros ya están teniendo plena conciencia y cada día se están sumando más a las acciones animalistas. Claro, entonces ahí va a venir el conflicto dentro de las salas de clase. Claro. En cuanto, porque igual hay jóvenes y hay que les gusta el rodeo. ¿Para qué estamos, claro, con cosas? Digamos las cosas como son. Entonces, poco pero hay. Entonces, pero esto va a hacer que se polaricen los cursos. Sí, y lo bueno, y van a venir discusiones y van a poner sus planteamientos cada uno, y al final van a tener que, bueno, la mayoría a la mí que el rodeo gana, no me dice, gusta, por ejemplo. Tampoco, no me gusta. Y creo que no debería hacer deporte. No, pues. O sea, no es un, a mi parecer, eso, no es un deporte. No debería ser, claro, deporte. No debería ser considerado deporte. Como dice Alfonso, se va a dar la discusión dentro de las salas de clase. Claro. ¿Ah? Lo bueno, vamos a ver también a qué nivel va enfocado esta malla curricular. Curricular. ¿Y cómo lo va a entregar el profesor, claro, también? Porque si es para, por ejemplo, ponle tu cabros chico de tercero o cuarto básico, y cómo se lo explique el profe, posiblemente van a adoptar la posición de defender el rodeo. Claro. Y vengan con esa mentalidad. Pero sí, si lo vamos a poner en debate desde séptimo hacia arriba, va a haber problema el hecho de que muchos de los cabros son conscientes del sufrimiento animal. Están dando vueltas muchos videos con el tema de internet. Ahora es más libre el acceso a diferentes noticias. El hecho, por ejemplo, que te dicen que el animal no sufre. Hay fotos de que tenemos los animales reventados, sangrando, que para pararlos nuevamente vienen con la picana, con electricidad, que es un tipo de tortura, y los cabros van a ver eso y van a sentir el sentimiento, digamos, hacia el animal. Entonces va a dar a discusión y posiblemente lleve a que se derogue la ley cuando los cabros se den cuenta y van a haber problemas entre la sala de clase. Ahora, si es que fuera de séptimo hacia arriba, pues si tomamos tercero o cuarto básico, se lo van a mostrar como... El tema acá parte porque tiene que ver todo un tema de lobby, tiene un tema de influencia. En general, los clubes de rodeo, por lo menos los tradicionales, los del latifundio, los que de una u otra manera rescatan ese tipo de tradición, no todos son iguales. Ojo con eso. Parte de esa premisa y presionan, como cualquier grupo de poder, como los evangélicos lo hacen el otro día a propósito del Tedeum y presionaban respecto a ciertas leyes beneficiosas para ellos. Ahora, el tema es que el rodeo no solamente es un deporte que ha sido violento, que en definitiva hay un participante, yo no tengo ningún problema que un grupo de guasos se agarren entre ellos y se empiecen a lasear. Claro, bueno, o sea, agarren a rabencazo. Claro, pero que de ahí que ocupen a un animal para poder hacerlo y todo eso, y que no sufre todo el tema, no me parece. Pues me parece que si alguien, un guaso, quiere subirse arriba de otro guaso como a caballo y van persiguiendo otro guaso y están todos ahí de acuerdo con eso, que lo hagan. De hecho, yo prefiero el box en ese sentido, porque tratamos dos personas que se suben a un ring de una manera, de manera voluntaria. O asumo que es voluntario. Igual es un poco mafioso el tema del boxeo, me refiero a las grandes ligas. Pero en la práctica del rodeo me parece bastante ofensivo. Jalandro, no entiendo tu pregunta, porque dice, y no pueden ser los dos a propósito del tema de la rayuela con el rodeo. ¿Sacar los dos o que los dos estén como deporte nacional? ¿O que los dos no sean deporte nacional? Ahora, claro, la rayuela es más piola. O sea, nosotros lo vemos porque acá recerca juegan rayuela todos los días. Se juntan en la plaza del Sauce, como dicen ahí, que están las estepas con Yelcho, en esa bifurcación, en la cual se entretienen ahí, po. Y no molestan a nadie. Y nunca había un problema, dijéramos que los pelearon, que metieron bulla, que se curaron, que insultaron. No. O que alguien saliera herido. Salvo que se ponen a molestar al pelado ahí que está haciendo aseo, pero fuera de eso. No, es pero eso es un deporte de villano. Es un deporte de la población. Un deporte de la villa. Claro. Pero no. No mucho, alguna hormiga podrá salir media aturdida si es que le llegó el pe. Y más fíjate que cuando están los viejos, yo le digo los viejos, yo me digo, buena chiquillo, se matan de la risa. Porque cuando están los viejos ahí, ellos te ven bajar de la micro, si te conocen con bolsa, todo, siempre sale uno corriendo ahí a agarrarte la bolsa y te va a dejar. Así que son bien queridos por la población ellos, ¿ah? Porque nunca han molestado. No, porque es gente súper tranquila. Sí, y lo bueno es que son gente de edad, que no les interesa el fútbol, o sí les puede interesar, pero no son de ir a clubes deportivos, de ir a canchas donde saben que se van a armar problemas, la mayoría de las veces, no siempre, pero la mayoría de las veces se arman problemas. Ellos prefieren estar en un grupo, no son un grupo cerrado porque comparten con todo el mundo, y yo creo que esta ha salido como una ley de que pasen a ser deporte nacional, pueden obtener algunos beneficios, como por ejemplo de que se les arregle su cancha, porque claro, si tú ves la cancha de ellos, tiene como 20 y tantos años, es de madera antigua. Más, pero es madera antigua y todo. Y ahí está la cancha. No tiene iluminación, han tenido problemas para formar personalidad jurídica y todo el tema. Ahora les va a ser más fácil. Claro. Y poder participar. O sea, igual, entendemos que esto tiene que ver con mucho simbolismo, que en la práctica tampoco se resume ni concreta en nada así como muy extraordinario, ni que va a haber una selección nacional de rayuela ni nada por el estilo. Que tiene que ver también con el contexto. En el cual se da, que tiene fiestas patrias, tiquitiquitía, la moneda haciendo un cajón de tejo y tirando el cuento. Más que eso, No creo que va a haber un subsidio a los clubes de Rayuela como el de acá o otros más. No, pero pueden acceder más fácil a algún programa. Claro. Y sabes que yo el otro día vi un reportaje sobre la Rayuela y hay una asociación de mujeres. ¿Ya? Y se juntan, y yo me reía porque estábamos viéndola con mi mamá, y las mujeres van con su camiseta de su club y defienden a muerte. De Rayuela. De Rayuela. Bueno. Sí, y son mujeres, por ejemplo, el pueblo, no sé, el pueblo del sur contra el pueblo del norte, por leto. Y con premios, con copa y todo, y los hombres tienen que estar ahí, tenían su preparador, que como tenían que jugar, era bien divertido, y se ve que, por ejemplo, para acá, para la ciudad, posiblemente sea menos masivo. Pero si menos tú vas visible. Para el, claro, pero si tú vas al campo, a la zona rural. Ah, no, claro, pues ahí hay harto. Claro. Pero ahora, como tú decías, Ney, es cierto, ellos con esta ley pueden ir a la municipalidad, sacar personalidad jurídica, pueden ir a la municipalidad y presionar y decir, bueno, este es un deporte nacional, por lo tanto exigimos que nos den ciertas prioridades, como por ejemplo arreglarnos tener la dinero cancha, para arreglar la cancha, poner luminaria, poner asiento, claro, tener ahí un lugar donde la gente pueda ir a sentarse a mirar cómo ellos juegan, claro, los chicos a aprender. Que yo vuelvo a insistir que esto pero tiene que ver presionar. Más con un tema simbólico. No, por supuesto que lo es, pero este tema simbólico se le puede sacar provecho para presionar diciendo, bueno, llamando si a la sublevación de los rayuelentos. Claro, pues, está diciendo. A los evadores fue primero, ahora a los de Rayuela. No, y aquí vamos a llegar. Pero no va a ir a jugar Rayuela. Vamos a llegar a la cuadra. Hacer la llamada nomás. Y me va a acompañar a decirle a los viejos y después va a desaparecer. Sí, vos. Oh, oye, están hablando. Debería irte después del programa. Sí, después del programa debería irme y no volver más. Porque aquí me hacen bullying. Y otro deporte nacional, po. ¿Cuál? Tirar la piedra y se le arrancar tú. Aquí está lleno, po. Entonces viene me parece una muy buena idea, Alfonso. Yo creo que debería ir a conversarla ya y proponerla. Claro, pues entonces de repente voy a estar. Ah, no, como... de 6 cosas por decir nomás. No. Ya, pues es una buena idea. Es una buena idea. Vayan ahí, te acompaña ahí la Inés y dice, oye, mira, ¿por qué no hacen esto? Pero después van a decir, no, tienes que quedarte acá. Rayuela Unida jamás será vencida. Y tienes que... Vamos, me ha pasado, Y que vayan con tejo, y que vayan con tejo en caso de que le respondan mal. No. Oye, ¿y si es deporte nacional? No, nada. Ah, olvídenlo. A mí se me ocurrió una idea malísima ya. No, olvídenlo. Ya. Sí, oye, qué buena frase. El gobierno tiene un serio problema con entender dónde surge la identidad. Ahí viene, ¿quién es la frase? ¿El Rula? No. No. No. ¿Ese de Emilio? Tampoco. Es que es muy buena la frase. Es del Gabriel. Nadie la habrá creído. Gabriel. No, sí, una frase muy potente y muy seria. Es muy cierto. Sí, es cierto. Sí. Tiene toda la razón del mundo. Por si acaso, no estoy escuchando el programa, pero me tinca que escribí algo de forma que se interpretó mal. Jalandro. Jalandro nunca escucha los programas. Lo escucha después y se mete. Ayer vi que estaba ahí... Es que Jalandro se mete al foro Bielsa, nada más. Sí. Es el tema. Sí, me ha dado cuenta. ¿Cuál fue la frase que le había dicho y que se entendió que mal? Que pueden ser los dos. Ah. Y no pueden ser las dos. Y ahí nos quedamos así como, ah, claro. ¿Qué estamos discutiendo? Este? Oye, Jalandro, ¿qué? No entendimos muy bien. Pero dice, continúa. Chao, compas. Buen fin de descanse. Pásenlo bien y que nos escuchen el lunes. Tiki, tiki, ti. Sa, namaste. ¿Qué onda? El Rula. Ah, ya empezaron los asados, la pega parece. Claro. Sana más, yo pensé que me iba a decir, ¿cómo se llama ese? Acá nos tuvimos que conformar que viniera Alfonso disfrazado de guacho. Guaso, de guacho, ¿no? Ah, de guacho, claro. Aguante, a bailar guacho. Bailemos una chueca. Bien chileno. Ah, que el club le tire los tejos al club de guasos. Sí, también puede ser. No, pero a mí me parece que la idea de Alfonso debería ir a exponerla ahí. Sí. Creo yo. Yo también. ¿Ah? Esto de lanzar cosas así nomás al aire, no me gusta. Ustedes saben que yo no largo las cosas así al aire, así que no vengas con cosas. Entonces va a ir para allá. Espérate. ¿Cuánta? no hay algo como que me traduzca lo que dije. Uy, uy. Uy, uy. Típico. Aquí hay una campaña que te hagáis presidente del Club de Rayuela. ¿Viste? ¿Quién empezó la campaña? Él solo, po. ¿Pero quién está apoyando? Todo, generalísimo. No, generalísimo. Es que el único generalísimo es Rodrigo, pero Rodrigo ya no está escuchando habitualmente. Está con problemas de internet. Chuta. Nadie se siente chileno porque este país es violento, desigual y no ayuda a su gente. ¿Quién quiere ser hijo de un padre que golpea a sus hijos? Dice Gabriel Alca. Anda profundo hoy día. Oye, Gabriel, ¿qué todo onda? Para generar... Para que empecemos con la campaña de Emma. Sí. Sí, eso nomás es. Es para que diga Emma, wow, el loco profundo. Claro. ¿Ah? Puede enseñarme mucho sobre Chile. Sobre Colonia Dignidad. Y sobre Colonia Dignidad, porque está relativamente cerca, está en Parral. Exacto. Así que puede ser. A mi pareja de aguinaldo le dieron, así que ahora menos ganas de celebrar el 18, dice la pelusa. O sea, al mío no le han dado nunca aguinaldo ni caja de ¿cómo se llama esa caja familiar que te dan? De mercadería. No, nunca. Y es un chiste porque a todo eso, por ejemplo, que le dan la caja hoy día. ¿Qué tiene que ver vegetariana ahora? Fue jalando siempre este, pero para explicar lo que quería decir, dice, me refería a que podrían dejar la rayuela y suprimir el rodeo. De acuerdo. Ya. Y después agrega, y no deseo que la señorita vegetariana se pudra. Eso. ¿Apito de qué no fue? No sé. Pero yo de acuerdo con eso. De que sí, pues deberían sacar el rodeo y dejar la rayuela. Claro. Cierto. Más piola. Sí. Igual entretener la rayuela. Me acuerdo de la casa. Hicieron una rayuela en mi casa de mi abuelo hace mucho tiempo. Ahí y quedó re buena. Y se jugaba ahí con los tejos y todo el cuento. Ya en el tiempo desapareció y todo el tema, pero sí, se juntaron ahí, era entretenido, porque no molestaba de nadie, estaba ahí, claro. Nomás. Anda, que te cruzara y te caía un tejo en la cabeza nomás, pero no, ya. Porque, por ser nosotros, cuando los adultos íbamos al campo y los adultos jugaban al tejo, nosotros nos hacían un tejo aparte, una cancha de rayuela aparte. Entonces nosotros jugábamos en un lado, ellos jugaban en otra. Entonces, claro, nosotros era más al lote, así, ya. Ellos no, pues ellos jugaban en forma seria. Pero aprendíamos, pues. Y aprendíamos en la práctica. Y eso es interesante, es simpático. No, o sea, no le hace daño a nadie, no hay ningún tipo de problema, nada. Sí, un deporte sano, sanísimo. Y entretenido. Sí. Dice el Rula que es que lo que pasa es que se va a ir a vestir porque el taparrabo lo dejó congelado. No es nada disfrazado de pascuenzo. Sí. Oye, que la Ana Karina también dice: mi papá, cuando estuvo en el Club Deportivo de la Pobla, le hacía la rayuela a la brisca y a la banca de la pichanga. Ay, que está bueno. Este está notable. Ya ves. La fonda, la Michelá, y sale Michel Bacelet y dice: se vienen los terremotos. Ay, eso es creatividad, po, hombre. No podí, qué buena. Pero aquí hay varios grupos así de personas de mayores que se juntan por ahí en 5 de abril, por ahí donde hay un puesto de arregla en zapato, ¿ya? Zapatero. Ahí se juntan en las tardes a jugar al dominó. Sí, po. Y hay otros que se juntan a jugar a las cartas. Yo me juntaba... Sí, se ponen mis grupos, vecinos. Es interesante porque... Tranquilo. Mis vecinos jugaban el día lunes en la mañana, como eran todos ferianos, al lado de la casa viven, los campos. Ellos se juntaban en la mañana con diferentes vecinos de la feria y jugaban brisca. Y ahí aprendí. Ah, ya. Puro sapeando y mirando. Claro. A la brisca abierta y la brisca cerrada. Y gané mis buenas lucas con ellos. Ah, también. Por supuesto. En cambio ahí no, pues ahí juegan y juegan monedas de a peso. O sea, ahí por entretenerse. Ah, no. Por ahí por en Infante Cerda con 5 de abril, donde está el kiosco, que ahora creo que está cerrado, el kiosco azul ese que está cerca de la esquina. Ahí se ponían a jugar ajedrez. Ya no. Oye, la gente de la bomba, la compañía bomberos de acá, con la reja, dice, este 18 celebra con responsabilidad, en caso de necesitar ayuda, marca 132. mandamos saludos a ellos, que van a estar también algunos de guardias. Sí, pues. Ahí, sí. Este es notable. Sí, y a la gente que ayudando. Llame, que sea con responsabilidad. Claro, sí, bueno, no esté llamando por idiotez. Sí, claro, ¿ah? Ni por estar molestando, porque esa gente si que está sacrificando. Si está curado y quiere molestar, llame a la ex polola, a la ex señora, claro. Mueven a ella. Pero no esté llamando a los bomberos. A los bomberos, porque claro. Los bomberos están ahí sacrificando estas fiestas para poder apoyar y... Claro. Si a usted le gusta pasarlo bien, ellos están ahí esperando que no pase nada, pero esperando por si hay alguna desgracia para estar ellos ahí de los primeros. Claro. Y sin sueldo y sin nada. Y muchas veces insultados y vapuleados y apiedrados por la gente. No llegaron a tiempo porque el agua se cortó de los grifos, que la culpa no es de ellos, obviamente. Sí, es cierto. De hecho, ayer estábamos justo viendo un documental sobre el cuerpo de bomberos de una ciudad en Estados Unidos. Yo no tenía idea que Steve, ¿cómo se llama? Se me fue el apellido, lo voy a buscar, que un conocido actor de varias pelis, por ejemplo está el caso de Con Air, está en Desperado ahí, que trabaja con Robert Rodríguez y todo el tema, era bombero. Y es re interesante este, no es muy diferente a los bomberos acá, uno que conoce tradición, vive en una familia bombero, de esas cosas, la diferencia es que allá son pagados porque es un oficio, un trabajo, pero acá es voluntario y es igual bacán, o sea, de hecho viene gente aquí a formarse. Exacto. Súper potente, está la Academia Nacional de Bomberos y todo el tema, rescatistas aquí son secos. Sí, pues. Bueno, acá son buenos para chocar en todo caso en Chile, pues. Sí, aquí en Chile los bomberos son sin sueldo en todo el país. Hay países donde hay algunas compañías, algunos que también son voluntarios. Tengo entendido de que sí. Steve Buscemi, el actor. Es reconocido que tiene una cara bien particular, muy particular. Él era bombero también de ahí, así que notable. Y estoy cachando que lo de la aclaración de Jalandro, de Joaquín... tiene que ver con un atado ahí con vegetariana, sí, de antes. Sí, estuve leyendo. Está bien que se vayan ahí. Se van a tomar una michelada. Está muy buena la foto de la fonda Michel. Está buena, en serio. Así que, así con la fonda y todo el cuento. Sí, yo a mí no me gustan las fondas. O sea, ni siquiera me alcanza para la fonda, así que... No, a mí, alcanza no, lo mismo. A mí no me gusta... Es que en realidad no me gusta la gente. La única vez que fui a la fonda terminé mal. Y no de cura. Terminé pegando botellazos a diestra y siniestra. Era de esperarse de ti. No, horrible, horrible, horrible. Y típico que están los arribistas, po, en la fonda. Tenía andaban unos vecinos de acá de saber la fonda, po. Y el que estaba cantando... Los conocía. Entonces, ahí sí. Nos conocía a todos en general, porque habíamos diferentes grupos y no, sin querer nos juntamos en esa misma fonda. ¿Cachai? Entonces, el gallo que cantaba, que animaba y todo, dice: un saludo, dijo, allá está mi amigo en la Villa Francia, y nosotros todos, Y los otros nos separaron, po. No, mala onda, sí. Ya. Claro, nos separaron, po. Y yo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y después dice: bueno, y a mis amigos también de acá, que están de la Villa Loerrazuri, y se para el grupo. Y sale arribita y empieza a tirar las naranjas de la chicha. No sé cómo quedó la escoba. Claro, pues no eran de Luis Razzuri, eran de la Villa Francia. Claro, pero ya estaba intentando pasar por el otro claro, lado. Claro, Villa La Rosa. No, mal. Sí, hay gente que le da el ritmo, es bien, bien llamativo eso. Claro, pues. Es que son muy caras las fondas, sí, son caras las fondas. Yo, claro. La última fonda que recuerdo fue hace muchos años y fue en Calera Tango. Bueno, en la... ¿cómo se llama? En provincia son más simpáticas las fondas. Pueden ser más simpáticas. ¿Por qué? Porque es otro ambiente. Acá en ha curado que, Dios ahí en todo el bueno, lado. Pero es que depende, pues no siempre hay puros curados. Yo no voy a una fonda hace muchos años, es verdad. La última vez que fui llovía tanto que no había casi nadie. Busca cuándo fue la última vez que llovió, por favor. El 89. Imagínate. No, yo fui como en el 90. Y llovía, pero corría el agua, así que había tres o cuatro personas en cada fonda. Esa fue una fonda que, o sea, ese año los fonderos se fueron poco menos que a la que era. Pero te acuerdas tú cuando estaba en la fonda en esos años, eran acá en General Velázquez con la Alameda. No, yo fui allá en Maipú porque yo vivía en Maipú. Ya, pero acá, y de un de repente, de un año a otro, pum, no hubieron más fondas. Mm. Ah, y está el líder, estaba el líder. Ah, sí, sí. Está en la cuestión de estar construyendo el edificio, más la municipalidad. Y sí. Entonces ahí habían, una esquina era circo, la otra esquina eran estos juegos, la rueda y toda esa cuestión. Sí. Y las otras dos esquinas eran solamente fonda, que eran cocinería y fonda. Y no, nosotros de chicos íbamos, nos llevaban para allá. Y de un año a otro, pum, se cambiaron y estaban todas en el Parque O'Higgins. Y que al final era más caro, porque tú para ingresar a una fonda tenías que pagar más lo que consumías. Si dejáis de consumir, tenías que irte y todo el tema. Sí. Y las peleas que eran, pero horrible. No, yo no. Ah, yo sí. Esa fue la última, porque la vez anterior fuimos al Parque O'Higgins a dar una vuelta, dimos una vuelta y nos fuimos, no, no entramos ni a una fonda, nada. No, yo por ejemplo para el Parque O'Higgins me acuerdo que quería entrar por una puerta y la gente iba saliendo, así que no pude. Ah, ya. La marea me llevaba y me traté de dar la vuelta, no, fue es un caos, es no, un caos. No, yo verdad, esa vez caos. Fuimos y de ahí nos fuimos a una peña y estuvimos en la peña hasta el otro día y bien, pues, tranquilo. Mucho más tranquilo, sí, lugar cerrado, super, con amigos. No, y toda la gente era conocida y... No, fue, lo pasamos chancho esa vez. Sí. Además, entre nosotros iba un compadre que era folclorista, y así que de repente se le faltaban artistas. Oye, ya, pum, ya, y siéntalo a cantar. Eso es que es rico compartir con la familia, los amigos, todo tranquilo y todo en la misma sintonía. Claro, po. Pero cuando tú vas y nadie se le pasaba el trago, nada, porque todos nos manteníamos tranquilos. Cuando vas a lugares abiertos, que son, digamos que tienen el derecho a pagar una entrada y todo el tema, tenés que aguantar todo lo que hay. O sea, si no lo aguantáis, tenés que irte y perdís tu plata y perdís todo. Claro, po. Y de repente hay tipos muy odiosos. Sí, po. Y aparte que sube tanto, tanto. Yo me acuerdo que salí a comprar, esa vez que fui a esa fonda, salí a comprar cigarros. En ese tiempo costaba como 3 lucas la cajetilla la gente que estaba afuera. Claro que se aprovechan que en esta fecha en que ganas plata, claro, los ambulantes y todo el tema. Pero adentro, no sé, por un anticucho casi 5 lucas ahora. Hay que decir el trago, las chichas, la cerveza. Hay gente que va con niños, gente que se cura y deja a los niños ahí durmiendo en los asientos. Sí. Es atroz. Para mí, de verdad que no me gustan estas fiestas. Sí, lo paso bien viendo bailar, compartiendo un asado en la familia. Y un asado lo podéis comer cualquier día, sí, al final. Sí, sí, sí, eso no es necesario. Una empanada la podéis comer cualquier día. Toda la semana no hay problema. Claro. Sí, sí, es una tontera eso de que tengáis que hacer asado solamente en esta fiesta. Claro. O para Navidad o para Año Nuevo. Pero sí es rico compartir con la familia porque son días largos, me refiero, porque son feriados. Entonces tenés tiempo de ir a visitar o que te vayan a visitar tu familia y ponerte al día de lo que ha pasado. Claro. Como familia. Pero más allá de eso, no me gusta. No estoy... ¿cómo se dice? No me gusta. No, mi ánimo cambia en esta fecha. Esta fecha es larga, feriado largo. Y aparte que veis tanto accidente, tipo. Tanta lesera. El tema es el 18 del hilo curado. Accidente, los perritos heridos, los pajaritos heridos. Menos mal que ya está bajando porque se ha hecho una campaña en contra del hilo curado. Por lo tanto, no hay tanto como antiguamente, que era que todo el mundo usaba. Pero eso fue como unos años que se dio fuertemente el tema del hilo curado, porque era un hilo que venía de afuera. No, pero igual, yo me acuerdo desde chico ver cuando los vecinos ponían en los árboles, ponían el hilo y empezaban a curarlo y rompiendo ampolletas y todo el lío, eso uno lo veía. Y era muy común, o sea, era raro el que andaba sin un hilo curado porque no sacaba nada, pues a los 5 minutos ya está ahí sin volantín. Yo me acuerdo que mi hermano curaba hilo. Entonces, claro, entonces todo el mundo lo hacía. Ahora no. Ahora es muy difícil, es muy, mucho. Está en cierta forma lo controla. El otro día salía que 50 mil yardas habían encontrado, no sé, ya en Perú una cantidad que tenían de hilo curado. La requisaron toda, la quemaron y ya se acabó. Claro. Entonces, ¿qué pasa? De que ya hay una restricción. Si tú ves a alguien vendiendo hilo curado o ve a alguien, puede ir a Carabineros y la persona le requisan el hilo. Porque eso más allá de que uno diga, ¿cómo andáis sapeando? No, el asunto está en que hay un niño que puede morir por culpa de estar jugando. Y aparte con que eso. Los cabros chicos, esta cuestión de las cortadas, de los hilos cortados, cruzan la calle con estos palos gigantes y no miran para ningún lado. Nada, y de repente los atropellan. Los han atropellado y todo el tema. Así es un tema también de preocupación de los padres de enseñarle. De repente, Dale que vayan a un parque, vayan a un lado. Pero sucede que en los sectores populares hay pocos parques, hay pocas plazas donde puedan ellos ir. Está lleno de cables, árboles que no se han podado en años. O lo otro es que no hay áreas verdes, es muy poca. Yo le digo a los cabros, de repente, chiquillo, pucha, no sé, es más fácil juntar, no sé, 250 pesos, conseguirse por ahí. Y con eso, tía, me dicen que el correr detrás del volantín y el ganarle al amigo es otro tema. Claro. Pero yo le digo, y la seguridad, porque me ha tocado una vez, venía de La Pega cuando trabajaba en la feria, veníamos de vuelta de la feria y se nos atraviesa un niñito chiquitito con un palo gigante, menos mal que veníamos despacio. Y claro, pero el cabro chico no estuvo ni ahí, pues siguió corriendo por lugares que transitan micro. Claro, pero mira, ahí en 5 de abril, tú has visto de aquí en la parte cerca de Mengual, hay un desnivel. Claro. Está la parte alta y es pueblo hundido. Sí. Era común que los cabros chicos, corriendo detrás de un volantín, no se daban cuenta que estaba el desnivel y pasaban de largo. ¿Ah? Y quedaban ahí tirados en el suelo, pues. Y ahí había que correr a azúcar, levantarlo y ver qué le había pasado, todo lo demás, porque era muy común que cayeran cabros chicos porque no miraban dónde iban corriendo. Yo me acuerdo de recoger ahí un curadito. ¿Ahí? Ahí recogí un curadito, sí. Estuvimos preocupados, estuve como 3 horas con él esperando que llegara la ambulancia y todo. Sí, tengo ese recuerdo. Tengo ese recuerdo porque estaba recién... Ahora le pusieron unas barras de metal ahí para... Pero en ese tiempo ya todo parejo nomás. Estaba recién pololeando. Yeah. Entonces me tengo recuerdo de esa experiencia de pololeo. En vez de ir porque íbamos a salir y me quedé con él. Opté y le dije, bueno, yo me quedo aquí con el caballero. Usted si quiere se va o me acompaña. Y se fue con mi chascón. Y como siempre aperró, dice que vaya al lado mío. Una vez se cayó un auto. Bueno, sí, pues yo me tengo recuerdo. Se cayó un auto, pasó, quedó abajo. El problema de la gente que vivía ahí, po. El problema de la gente que vivía ahí, sí. Porque muchas veces hubo un accidente con las casas que estaban abajo. Pero así los autos no alcanzaban a llegar a las casas. No, pero igual llegaban abajo. El problema era de que si estuvieras caminando, porque a veces que llegaban hasta la vereda. Claro. Entonces había que estar como medio pendiente. Vas a ir corriendo ese sector. Más o menos. Claro. Y yo vivía ahí mismo, entonces teníamos que andar. Claro. Oye, lo bueno, ya que dijimos que la rayuela quedaba como deporte nacional, hay que esperar que se derogue el rodeo. Esperar no, no, porque usted puede tener más de un deporte nacional, supongo, po. Pues te digo. Pero obvio, po. ¿Por qué van a derogar alguno? El rodeo, no solo por presión popular, a eso me refiero. Ah, ahí podría ser. Claro, claro. Y también, ver el tema de que en ¿cómo se llama? En la Estación Central se supone que ahora no pueden haber circos con animales. No, desde el 1 de octubre. Ah. Desde el 1 de octubre. Entonces, también agradecer eso, el hecho de que estemos ya tomando conciencia. Yo tengo recuerdo, chica, el tema de los animales en los circos, que se eran golpeados y todo el tema. No hablemos de política hoy día del Congreso, por favor. Sí, esos son otros, esos son ratas. Son ratas. Así como deberíamos copiar a los ucranianos que pescaron a un diputado y lo tiraron a la basura. Ah, sí. Estamos rellenando más que parlamentario en el Congreso. Estamos diciendo, oye, vámonos ya. ¿Podemos ir a comisión? Ah, vamos a la cafetería. Claro, vamos a la cafetería ahora. ¿Vos sabías de la cafetería o no? No, yo te la presento, ven, vamos. Pero vos tenés que estar calladito, Violita. Vos dale. ¿Cómo dice el otro? Vos dale. ¿Y la otra? Si eres diputado, puedes ir a la cafetería. ¿No? Si no, ¿cuál de todas? ¿Y ese era todo? Pero para dejarle palo a ese pobre cabro, está lleno de trauma. ¿Qué trauma va a tener? Le encanta. ¿A quién? Ah, Gabriel dice que nos extraña. Nosotros también te extrañamos, Gabriel. Oye, aviso de utilidad pública, aquí nos manda Enrique Nostroza. Dice, PDI Carabinero hace controles a los buses en el cruce de Malviña, camino a la quinta región. O sea, los que van para allá. Claro. Dice, ojo con los pititos. Bueno, hoy día en la mañana estaba el querido alcalde de nuestra comuna con PDI y la brigada canina. ¿Cuál? ¿Pareto? Ah, no tienes que ir delgado ahora. Pareto, Abun. ¿Cuál era el otro Felipe? De, ¿Felipe cuánto? ¿El otro que hubo también? No, po. Sí, hubo un Felipe de alcalde, po. ¿Felipe sexto? No, sí, hubo Pareto. Antes de Pareto. Hoy tengo recuerdo. Antes de Pareto. Ah. Estaban los milicos. Estaban los milicos, por eso sí. Era designado. Po. Sí. Ya, no tengo pero idea. Había un flaco ahora es la fiesta de la democracia. Claro. Ya. ¿A dónde está? ¿A dónde está para que me lleven? ¿En qué sector? Con arcoíris incluido. El arcoíris sale así como bien nublado. Como está el día hoy día. Claro. Oye, me aproveché de acordar también del otro candidato que decía que se había enamorado de Estación Central y si ganaba o perdía da lo mismo porque siempre iba a estar con Estación Central. ¿Cuál era ese que no lo veo? Está bien gordito así. Saludos. Éxito. Que podríamos ver el osito mundo mágico, claro, le dicen. ¿Cómo era él? Él era no, él. ¿Para qué decir que se fue el foto de los putitos? No, nadie se acuerda. Nadie se acuerda. Saludos para allá. Está en la dirección de División de Organizaciones Sociales, la DOS. Sí. Ahí. Voy a ir a darle una vuelta, para recordarle. ¿Cómo la voy a dar vuelta? La dar una vuelta, qué tontera más grande, hablando de deporte. Oye, pero, pero caché que están todos como gorditos, el Boric, ¿sí? El... La buena vida y la poca vergüenza. Oye, ¿cacharon que arrestaron a Don Omar? Ah, al de la pulsera. No, Omar Gárate, a Don Omar, el reggaetonero. Ajá. El hermano. El reggaetonero, no Don Omar Gárate. ¿Y por qué lo arrestaron? Por violencia intrafamiliar. ¿Al hermano? A él. Música. Me parece que a la señora. ¿A la señora la arrestaron? Esa onda. ¿Cómo? No la han escuchado las letras antes, ¿no? ¿A quién la arrestaron? ¿A él o a ella? A ver, te digo al tiro. El reggaetonero está acusado de haber amenazado a su pareja de 26 años, Don Omar, permanecerá bajo custodia hasta que la fiscalía determine si es culpable o no. Ah, al hermano. Un reggaetonero no te creo. ¿Ah? Pero era el hermano, o sea, el hermano se convirtió. Ah, como todos los demás. Claro. Oye, fíjate que ayer estuve viendo cosas que uno hace en el ocio en la madruga. Tienen 4, 5. Estaba viendo Enlace. Que un canal como evangélico, cristiano, no evangélico, cristiano. Y que había un reggaetonero cristiano, po. Y le ponía color. Le ponía color, hermano, ahí, te las manos arriba, los cristianos arriba, va. Y era muy entretenido, también era puertorriqueño. Cosa, está como pegando fuerte ahí. Y es como lo mismo, pero con letras de Cristo. Y con la misma olal, ropa, así, blin y cosas. Es como esos tipos que son rockeros. Claro. Y también cantan en la iglesia y exacto. Con letras. De hecho, hay todo un circuito, cristiano. Particularmente en Estados Unidos más. Hay un circuito de rock cristiano y todo el cuento. Hay bandas famosas. Todo. Por ejemplo, había una que llegó a ser, entre comillas, bien famosa a nivel global que se llama Creed. Que de hecho tocaba en Chile y todo el cuento. ¿No? Y hay gente que le gustaba y no cachaba que era rock cristiano cuando le dijeron. Miran para el lado, pero digo. Había una acá en Bulnes, había unos punkis que se juntaban que eran punkis cristianos, po. Sí, hay tenéis toda la música, todas las variaciones de música, se puede decir, desde el reggaetón hasta el tango cristiano. Sí. Bien, igual sí. Le dan su contenido, todo el cuento. Claro. O sea, para los que les gusta eso, a mí no me gusta un poco el caroteo en Ecuador. Me dijeron, oye, ¿sabes que hay una iglesia aquí en Riobamba que tocan el día domingo? Rock, sí. Partí a ver, po. Como el buen rockero que eres, po. ¿Ah? Se pararon los pelos. Chaqueta de cuero, mierda, levantaron. Allá va el Alfonso. Ay, fíjate que, claro, se sacó el traje era guaso, letra de cristiana, pero... En rock. Sí, yo también he escuchado eso. Bueno. No. A mí, en lo particular, que me importa mucho el tema de las letras, no es lo mío. Porque no me gusta esa cosa, pero cuatro bien igual, pues, así como... Cada uno con su gusto, pues. Sí, pues. También hay gente que le gusta pulento. Claro, po. Sí, pues la iglesia está llena de gente, sobre todo jóvenes. ¿Qué iglesia evangélica no se llena de gente? No, si no era evangélica, era católica. ¿Era católica? Sí. Bueno, que hubo una apertura después de estar con la guitarra y todo en el tema de la iglesia católica, que pasaba lo mismo con la iglesia evangélica, que fueron por unos 7-8 años que pasó, que la iglesia evangélica estaba el tema de los banjos, la guitarra. Tu hija toca banjo, sí. ¿No? Mi hija toca banjo. Yo, cuando pertenecía a la iglesia evangélica, también estaba en el coro y con el tema del banjo. Nunca aprendí a tocar. Ah, ya. Queríamos que trajera ahí el banjo a que tocara. Nunca aprendiste las lecturas tampoco. De nada. Claro. Nada. Bueno, nada. ¿Y qué hacía ahí? Yo en la iglesia iba a la escuela dominical. Ah, ya. La escuela dominical, suena bonito eso. Sí, sí. Y le hacía bullying. ¿Dónde vas tú? A la escuela dominical. Y le hacía bullying a los suena demás. Suena muy yankee, pero no importa. Y le hacía bullying a los demás niños que iban a la iglesia. Ya. ¿Cantabas? Cantaba, estaba en el coro. A ver, canta. No, porque canto como las weas. Horrible. Es mi realidad. Y después vino la apertura y se dejaron los banjos y la guitarra a un lado. Ya. Y entraron los órganos, batería, guitarra eléctrica, bajo y todo. Y te contaré que no me gustó. No me gustó. Y hubo mucha gente que tampoco le gustó. Y después pasó a la iglesia católica, el mismo tema. Y ahora volvieron a las raíces antiguas del banjo, el guitarreo y todo el tema. También me tocó predicar en las calles, fíjate tú. Sí, en Ahumada. En Plaza de Armas, andaba con un grupo musical allá, vendiendo cassette de ellos. También se predicaba por acá por la población. Y me salí de lo evangélico porque dije, no, esto no es para mí. Primero que nada, yo creo en Dios y todo el tema, siempre lo he dicho. Pero yo no puedo, como soy, que me gustaba la fiesta, me gustaba andar bailando, me gustaba fumar, me gustaba tomarme mi copete antes. No podía representar a una iglesia que decía antes de convertirte. Siempre. Entonces, durante y después. Claro, entonces dije yo, ¿cómo? No, pero después te convertiste. ¿Ah? ¿A quién me convertí? A hermana, pues. ¿A dónde? Entonces dije, no voy más a la iglesia. Y esa fue mi explicación, porque te dicen, ¿por qué no? Tú no vienes, te vienen a ver a la casa. Y dije, mire, a mí me gusta bailar, me gusta pasarlo bien con mi amigo, me gusta andar tomando, fumándome mi cigarrito y toda la cuestión. Y yo no voy a prestar para que después digan que, no sé, por la canuta tanto, en la iglesia se golpea el pecho y afuera no. Así que fui y no fui más. Y mi hija, por decisión propia de ellas, han ido. Yo no la obliga. Una de ellas. La otra, o sea, el cabro chico, no, ese no va a nada. No, ni católica ni evangélica no le gusta. Y le acepto que sea así. No tengo por qué obligarlo. Obvio. Me parece que yo creo también que la fe es una cosa bastante tan personal. No sé, muy de las doctrinas ni cosas por el estilo. En lo personal no me gusta, pero cada uno en sus creencias. El tema está cuando te quieren imponer. El tema es cuando tienes un grupo de gente afuera de tu casa gritándote cómo tenés que vivirla. Entonces, eso es un poco molesto. Claro. Sí. Y lo que sí me gustaban eran los mormones. Pero porque me gustaban los elders que llegaran a mi casa, eran todos buenos. Cuando vieron mis intenciones, eso sí, no me dejaron entrar a esa iglesia. Pero bueno, en fin. Esos fueron mis pasos por ¿cómo se dice? Por las iglesias. Ya. Claro, bueno, ahí anduve. Por la fe. No, sigo teniendo fe yo soy creyente y todo. Pero creo solamente en Dios, no creo en la iglesia. A propósito de 18 de septiembre y todo el tema, mañana el referéndum en Escocia. Sí. Y tú cachai que ayer conversando sobre esto, yo decía, oye, y no apareció ningún video de William Wallace así llamando a votar sí por la independencia y todo el tema. Está prohibido. Está prohibido utilizar escenas de la película de Corazón Valiente, o Corazón Bravo, Braveheart, donde, bueno, de Mel Gibson, para el referéndum. Hay un acuerdo, o si no, se anulaba el referéndum. De parte de la parte de los acuerdos de las personas, de los grupos que llegaron a la decisión de tomar este referéndum. Porque hay otros, algunos que están a favor y otros en contra, por tanto dijeron, bueno, dirimámoslo en un referéndum en Escocia. De hecho, Aníbal, el otro día estamos hablando que había un líder laborista y Cameron también, y que han sido recibidos de manera muy graciosa. El tema del imperio contraataca era muy, muy bueno. El tema es que en términos concretos está prohibido. O sea, se llegó a un acuerdo para que pudiera hacerse el referéndum de no utilizar imágenes de la película. Y era como bien loco, tío, mm. Que obviamente de una tú haces una imagen de la película, claro, llamando a los escoceses a la independencia, a liberarse del yugo del inglés y todo lo demás. Pero ¿y las redes sociales no lo han hecho? Uh-huh. Porque de repente las redes sociales la gente lo hace por su cuenta y lo tira. Ay, uh-huh. Y a mí me encantan los Highlanders, los escoceses. He tratado de leer de ellos y todo esto, los hace Sassenach. Uh-huh. Y vi una guerra que... Te la encargo, dura y han estado tranquilos y todo el tema. Y ahora está esta posibilidad de que Escocia sea independiente y yo espero que sea así. Oye, dice la Ana ¿qué Karina? ¿Qué va a pasar con Gales? La Ana Karina dice, no tiene talento para ser evangélica la Inés. Eso es lo que le pasó. No tengo talento para nada. Pero El tema es que mañana, 18 de septiembre, mira, conscientemente con el tema de Chile, se dirime el referéndum de independencia o no de Escocia. Sí, según los ingleses estarían ganando el no, según los escoceses estarían ganando el sí, y votan los escoceses. ¿Quién ganará? Vamos a ver, ahí hay hartas cosas, hay harto lobby de varios lados. De ambos lados, sí. Nada, pues espero que en esta pasada, por así decirlo, ganen los escoceses. Claro, el problema, yo creo que está viendo Inglaterra, es que si Escocia gana y dice el sí, Gales puede empezar a hacer lo mismo. Y eso bueno, ya y puede venir un movimiento también fuerte ahí en Irlanda, particularmente, que ha sido un dolor de cabeza tremendo, claro. Entonces, en el sector de que Irlanda sigue dividida como en dos. Entonces, en ese momento puede llegar a suceder que Inglaterra, la isla va a quedar como salame. Ojo que la preocupación de Inglaterra, más allá del tema de que se pueden independizar otro y todo lo demás, va más por el tema económico. Obvio, Escocia, la verdad, es un productor de, no solamente whisky, como mucha gente sabe, de petróleo, tiene una economía bastante fuerte y pujante, de hecho la convertiría como dentro de los 10 países más desarrollados y en términos de ingreso per cápita del mundo, si se independiza de Gran Bretaña. Me parece bien. Claro, o sea, en estos momentos Inglaterra estaría viviendo en cierta forma con los intereses de Escocia, y si Escocia se los quita, y claro, Inglaterra va a tener una caída en su economía bastante grande. Claro, el tema de la empatía que uno genera con temas de Escocia tiene que ver con toda esta visión antiimperialista. Claro. Yo nunca me ha gustado hablar de Gran Bretaña, esta cosa imperial. De Good Save the Queen y toda esa vaina. Para mí, de hecho, es Inglaterra. Yo tengo un rollo con el tema del concepto británico. Entiendo a qué se refiere y que a rato se ocupa para precisar precisamente ciertas cosas, pero bueno, ha ido perdiendo harta influencia. Sí. Uno recuerda más o menos en 200 años Gran Bretaña se ha ido disminuida. Sí, la misma India en su momento. La India, Hong Kong, Australia, que en 97 se lo vuelve a China. Australia sigue de una otra manera y Canadá también tiene ciertos vínculos. Canadá muy poco, pero tiene todavía, claro. Pero Nueva Zelanda todavía tiene su entonces, claro, si se va a Escocia, puede venir también una situación de estos grupos, o sea, estos países romper vínculos completamente. También puede entrar a suceder eso, y ahí ya dejaría de ser la Gran Bretaña, dejaría de ser el gran imperio y pasaría a ser el paísito chico que es Inglaterra. Me parece que ojalá sería lo mejor que podría sucederle al así mundo. Que aguanta William Wallace. A ver cómo se da eso. Desvío de micro por Fonda, Club Hípico por Blanco. Ay, sí, ayer tomé micro, tomé la 509, dimos una vuelta de 1:20. Desde aquí hasta la Alameda. ¿Quién te manda irte por ahí? Es que yo pensé que la vueltecita sube, ya estoy en un rato y empieza el desvío. Llegamos a Departamental, pasamos por Isabel, ¿cuánto es? Isabel la Católica, Isabel no sé cuánto. No sé, no andaba contigo. La carretera, ¿cuánto le llaman? La carretera de los perros. Bueno. Esas están pajaritos. No, el camino de los perros. El callejón de los perros. ¿Es en pajarito? Sí, es en pajarito, sí. Pero esta otra no, pues hay algo de... No sé, Isabel no sé cuánto. Y... Oye, esos los callejones raros que habían por acá, se acabaron, sí, parece, ya no existen. Esa era una pasada muy típica para Pudahuel, más rápido, ¿sí? el que había por acá. El otro era el callejón del baño. Ah, no sé, nada, ¿no? Yo sí, no andaba por esos lugares. También existía. Yo iba para el lado, Callejón Los Rasuri. Yo iba para el callejón de los perros y íbamos a robar verdura. Ah, sí, pues había unas chacras en un lado, sí, ahí en el camino. Lleno de chacras para allá. No, yo me acuerdo ahí, había unas fiestas por esos lares. Sí, yo fui, igual quería robar. Y después se iban para las chacras. Ah, al... te caché. Yo iba al aquí a Los Rasuri, donde está el canal. ¿Ya? En chacra, y ahí robaba. Sí, pues. Ahí estaba lleno de chacras. Claro, pues la otra vez conversando con un amigo... yo le decía, oh, ¿y tú aquí? Y ella me dice, no, mujer, mi papá y yo plantábamos ahí en tal lado. Era el chacrero. Y yo le digo, sí, yo también iba a esas chacras y aquí iba. No, yo te robaba afuera y la cabra chica mocosa que me robaba y la verdura, dijo. Andaba una pila, cabro chico. Sí, yo era. Era nada muy buena que tenía. No, pero. En fin. ¿Sabéis que robaba cebolla de todo para llevar camino los perros? Así con este programa especial de chochero, bien raro para variar. Pero muy folclórico. Sí. Todo porque viniste disfrazado nomás. Ya. Pero dale con la vaina. ¿Pero por qué le llaman disfraz? Sí, este. ¿Por qué disfraz? Porque no es guaso. Cuando alguien se disfraza de algo que no es, o sea, cuando alguien se viste de algo que no es, un disfraz. Cuando alguien está vestido de manera tradicional de una cultura, no es disfraz. Está vestido de. Por ejemplo, no sé, uno es mapuche y se viste para una ceremonia, no es un disfraz. No, pero si uno el que no es mapuche, es un disfraz. Es un disfraz. Exacto. Claro que sí. Ah, entonces, yo tampoco usaría el payaso, porque mi... El payaso se disfraza. Sí, po. Porque él es payaso, pero claro. No, ese no es su vestimenta, sí, porque constante. No está sesionando todos los días. Claro. Entonces el payaso... ¿Qué les pasa? Pero... Tiki. Oye, están todos pidiendo que te mandé una paya final al Alfonso. No. Ya. No, pues. Ya, tranquilo. Recuerdo. No. En homenaje a Víctor Jara, dicen por acá. Grande, Víctor. Yo ayer me la di de payera, pero son muy rotas. Sí, me no, di cuenta. No, nos dimos cuenta, pasó piola adelante el tema. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Para variar nomás. Po. Oye, ayer tenían cortado desde Manuel Rodríguez hasta Molina para jugar a los desfiles y había un montón de con metraca. Me siento súper chileno. Dice Marcelo Juan Perijo. Nada, po. A mí esta cosa de la chilenidad a mí me los me desfiles genera, de los pueblos de las bandas de guerra. No, el 19 de septiembre es como... El tema es que... yo creo en el arraigo, yo creo en la tierra, yo creo en la patria grande, yo creo que uno es su sentimiento de arraigo, su cercano, su familia, su prole, sus costumbres, sus tradiciones, su cultura. Pero no estas cosas que te vienen a poner. La cueca se puso a pasado mediados de los 70 como baile oficial. Claro. ¿Ah? Mm. Pasando a llevar, de hecho, que hay varios bailes y tradiciones que se han ido cultivando con el tiempo. Aparte que se le da esta... todo lo que sea medio institucionalizado, reglamentado, por gente que ni siquiera lo practica, a mí me choca. La cultura es viva o no es. Y está cultivada desde ahí, desde la práctica, desde la cosa cotidiana. Claro, y que te impongan que te aprendáis un baile, que te quieran decir que es baile nacional, cuando en tu zona posiblemente hay un baile más lindo y que viene, por ejemplo, los chilotes. De hecho, hay baile muy lindo. Allá, claro, que digan, no, sabéis que este no importa, pero importa el otro, también pasa a llevar tu cultura. Hay baile mapuche, hay claro. Baile chilote. Lo mismo pascuense, o sea, maras, aprende a bailar. Pascuenses. Que son mucho más bonitos, que yo lo encuentro mucho más bonito que la cueca. Claro, y se la refarosa es más bonita. Y se el costillar. El costillar también. El baile de la botella. No, ese no es. El baile de la botella no es chileno. No sé, te lo digo así nomás, pero está bien. Cada claro, uno... que el costillar. Claro, trae ese. El compañero rojo, ¿te acordáis? Que da vuelta. El pavo con la pava. Ah, sí, precioso. Ese es más nacional. Claro. Más, porque tiene esencia. Es más mapuche. Claro, es bonito. Sí, es muy lindo. Sí. Pero a mí, por ejemplo, que me vengan y ponen como yo decía otra vez, que me digan, no, tenés que aprender a bailar cueca porque sí, ahora está en la malla curricular y tú no salís de cuarto medio sin una baila de cueca. Uh-huh. O sea, te van a hacer bailar en la PCU también unos pasos. ¿Nos preguntaba claro, Emilio Benante? ¿Ah? Cierto. Claro, po. O en la prueba, esa prueba, ¿cómo se dice? Que hacen, aparte de la PCU, ¿viste que después que hacen la prueba de PCU? Antiguamente, por lo menos, se tenían que dar pruebas de admisión en algunas carreras. Ya, no tengo. ¿Ah, no? No tengo entendido eso. No sé, no puedo decir sí o no. Sí. Estoy leyendo algunas cosas con la Fonda Michel. ¿Se aceptarán bonos ahí? Ni cagando iría, lo siento, qué susto. Irina, la loca. Oye, ¿cuándo viene la Irina? 26 de... septiembre. Porque... de septiembre viene Irina a vernos, a hablar de las enfermedades. Ya, para esconder a los chiquillos, que están cagados de miedo. Ay, Irina. Sí, la agarró el poto y estaba así, ¡ay, me agarraron el poto en la protesta! Y yo con mi pañuelín rojo, así... ¡Es decir, no puedo agarrar! Ya, ¡qué buena la voz! Un saludo gigante ahí para pa Joaquín. Hay que preguntarse, ¿por qué quedó sin voz? Sí, ¿por qué quedó sin voz? Es un reportero que la hace toda. Sí. Sí, po. Y le decía, oye, ya, pues manda las cosas luego. Sí, al tiro, me decía, así muy tranquilo. Gigante, es un gigante, un winner. Sí, sí. ¿Ah? Oye, pero la Irina viene el 26 de septiembre. Uh-huh. A viernes 26 a las 10:30 p.m. el programa Las Hijas de Afrodita. Viene a hablar sobre las enfermedades de transmisión sexual, porque ella sigue con el legado de hija de perra. Que hija de perra era lo que hacía al final, dentro de todo su performance y todo, era tirar palo a esta... a esta educación que tenemos y de cómo nos forman. Política de educación salud. Sexual. Claro. Así que ella va a seguir con ese legado y viene acá a enseñarnos y a mostrar también un poco de lo que ella hace. Y vamos a estar conversando de hartas cosas en la vida con Irina. Y un saludo grande porque estos días se les viene pesado. Muchos recuerdos. Mañana cumple años de fallecido su padre, el gran actor Fernando Gallardo. Un cariñoso saludo para ella. Sí. Un actor del Quijote de la Mancha y muchos videos de él también, y que no ha sido reconocido como debiera ser. Un saludo para ella. Así que muchos besos y abrazos, Irina. Y te esperamos. Y si van a estar, vamos a tenerte algunos de los chiquillos por acá para que tú puedas catar. ¿Ah? Algún trasero por ahí. Yo no tengo poto, Irina, cagaste. Bueno, ¿te no, sirve el líder? ¿Te sirve el líder? Yo creo que sí. Hoy no, podríamos traerlo cuando esté. No voy a poder estar porque tengo que trabajar ese día. Ahí vamos a ver rodeo en vivo, po. Claro. ¡Uy, uy! ¡Uy! Yo no voy a estar. Y se pone rojo. Tengo que trabajar. Sí, no, sí, es lo más... pero se pone rojo de cocoroco. No, sí, no pasa. Es lo más coqueto que hay. Bueno, un saludo para Irina y... sobre todo por el día de mañana. Y aquí empieza a tirarle saludo a las calcetineras. A la Marini, a la Madon Rubén. A las calcetineras. Se van a enojar las señoras. No se enojan. No, mi mamá. A mí Madonna, así que. Sí. A ti te tienen ahí como demasiado sensual, demasiado coqueto. No. Oye. A mí cuando estoy haciendo algo, dicen, voy a llamar a Toño. ¿Oh? Voy a llamar a Toño. Ah, ella sabe dónde está la seriedad en esto. Oh, sí. Él, el más serio. Más que varios acá. Claro. Alguien tiene que pensar en los niños. Ya. Sí, eso sí. Es la verdad, ¿no? Ya, vámonos. Es tarde. Ya. Chicos, los micrófonos. Hasta mañana. Payando, si no, mañana o si no seguimos. Vengo. Payando, si no seguimos. Aro, ¿no? No, como tía la Inés. El Alfonso está esperando. No, pues Inés. Ah, no queremos... hay niños escuchando hasta ahora. Una paya del Alfonso te creo, pero de la Inés no, mejor no, para otro día. Para el programa de la noche. Ya. Bueno, me despido hasta el lunes. Hasta el lunes cuando nos vamos a encontrar. Pero payando, en el matinal. Y yo no voy a payar porque no estoy ni ahí con esta... fiestas patrias. Voy a irlo a pasar bien por mi cuenta. ¿Y quién está diciendo que tienes que vayar por las fiestas patrias? ¿Estás diciendo que tienes una paya nomás? No, porque las payas están relacionadas. Ah, ya tienes que Víctor Jara para allá por las fiestas patrias. Sí, por supuesto. ¿Ah? Claro. Entonces él cantaba por eso nomás. Sí, por supuesto. Qué feo. Muy feo. Sí. Ah, para salvarse es capaz de cagarse a Víctor Jara. No, no, yo no me estoy cagando a Víctor Jara. No ponga esas cosas en mi boca. Eso sí que es feo. Ya, yo. Vámonos con una paella. No, ya, pero una corta. No, fea. Me comprometo a que no sea fea. Estoy leyendo una bonita que me mandaron. No, me arriesgo. Brindo, dijo el guaso, a la orilla de la carretera, mirando para todos lados, que no venga Johnny Herrera. ¿Ya? Ya, pero esa la leí hace un rato acá. No, está ahí, es muy fome. No, ¿te quería una del Colo Colo? No. Después de lo que escuché anoche, menos. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó anoche? ¿Qué pasó? No, estaban hablando acerca de los problemas económicos que tiene el Colo Colo. O sea, ¿el club tiene problemas económicos? Porque los accionistas... Disculpa, ¿el club o Zamorano? Ah, no, Zamorano es otra cosa. Aguante. 1.600 millones. Oye, voy a pedirle plata al ¿cómo ahora, se llama? A la FT, pues, bueno, ahora que dijeron, le haga un préstamo. Ahora dijeron que se quería quitar lo bonito. Así dijeron. Zamorano sin plata se le quita lo bonito. Ay, Zamorano, que le pida a la FT, pues, ahí al Transantiago un préstamo. Claro, podría ser. Sí. Pobrecito. Que le den un pituto ahí. Ahí endeudado en el Banco Santander, le van a rematar hasta los lentes. No, ¿cómo se llama las canchas de la Ciudad Deportiva? Ciudad Deportiva Iván Zamorano. Ah, cara la cuestión y más fea. Así la cosa. Ya, no digo más payas. Bueno, ayer pasé por tu casa. Ayer pasé por tu departamento. Y la alemana me retó. Y cuánto lo lamento. Yo no puedo decir nada porque me retan. Pero igual, a pesar que eran subidas de tono, tus payas no estaban mal. No las digas acá ahora. No, si no las vamos a decir. Qué pesado. Bueno, pa hacerla corta, tengan un buen fin de semana y espero que el lunes el líder me cante el cumpleaños feliz. ¿Quién dijo? Pelusa. Ah, está de cumpleaños. El lunes. Mira qué bien. En el mes de la patria, tu cumpleaños. Sí. Ella sí que puede decirte que cumple primaveras. De hecho, me parece, a ver si le coincide. No, casi justo. ¿Por qué? ¿Cuánto estamos el lunes? Es que la primavera oficialmente empieza el 21. Ya. Y vendría siendo el 22. Sí, pues el lunes 22. Po, estamos en primavera. Sí, po. Pero estoy diciendo que la primavera así como oficialmente empieza el 21, ha sido así como, cumplí justo en la entrada de primavera, qué no, buena. No, yo no he dicho que en la entrada de primavera, yo dije... Estoy diciendo que yo, bueno. El traje... así nomás. Está celebrando primaveras. Exacto. A eso voy. Sí, pues bien joven, sí, Pelusa. Sí, por supuesto. Entonces, ¿nos despedimos? Ya, pues, hoy día esperando que la pasen todos bien. Cuídense, tomen con responsabilidad, no manejen, pasen la llave del auto. Porque el tema no es que se maten ustedes, sino que maten a otra persona. Sí. Ese es el tema. Hoy día hay repetición de la hija de Afrodita. A las 10:30. Ayer no hubo repetición de la inmortalidad del cangrejo, porque no hubo inmortalidad del cangrejo el jueves pasado, pues estuvimos en transmisión especial, conjunto con los chicos. Claro. Pero sí hubo hija de Afrodita y sí va hoy día. Okay, y nos reencontramos el día lunes con el matinal. Bueno, quedan otros programas, quedan repeticiones, diario en bicicleta también. Sí. ¿Ah? O sea, nosotros seguimos trabajando acá. Ahora no vamos a estar con programa en vivo, porque vamos a estar trabajando a full. Exacto. ¿Ah? Un saludo para todos, se cuidan. Hoy día no vienen abogados tampoco, hasta el otro día, hasta el otro miércoles. Mañana empanaditas, ¿puedo pasar el dato? Empanaditas fritas ricas, eso. ¿A dónde? ¿A cómo? ¿De qué? No sé, después te mando... Aquí para que haga la publicidad completa, po. Ah, empanaditas fritas de pino y queso, nada más. Qué bien. Eso. Ya. Oh. Bueno, siempre y donde mismo. Hasta el lunes, entonces, cuando nos volvamos a encontrar a las 10 de la mañana. El lunes vamos a estar con el reverendo... El reverendo, puta que es patero. Ya, po, Alfonso, y después dice, ¿por qué le hacemos bullying? ¿Ah? Se le deja boteando todo el rato. El reverendo. Con Bolívar. Ah, reverendo Alegría. No. esta parte la voy a poner el lunes. Para que se ponga rojo así, no, que me están calumniando. No, ¿ah? Dice que Bolívar se va a enojar con nosotros, ¿sí? ¿Cachai? No, es muy patúo. Y ojalá ya no vengáis vestido de guaso el lunes. Hasta el lunes cuando nos encontremos nuevamente. ¡Uy, uy, uy, uy! Te voy a llevar para allá, sí. Por mi parte, por mi parte me despido. Nada, pido disculpas a toda la gente por este programa. Los miércoles son así y hoy día más porque están todos en desechado. Independientemente que no se celebre la independencia ni haya nada parecido hasta el día de hoy de eso. Pero bueno, está. De hecho, lo único que a mí me entre comillas, alegra de esta fecha es ver a mi pueblo contento. Gente que anda con mejor ánimo, la está pasando bien, mucho en familia, no alcanza para la fonda, y eso es como bueno, como que se juntan, arman que si un asado, no un asado, una empanada o esto, o se juntan simplemente a comer. Eso es piola. Sí. Y a mí me agrada ese tipo de cosas. El tema de como que tenéis que tomar y tenéis que tomar y tenéis que comer carne, a mí me pelota claro. Enormemente. Pero, y el rodeo, ¿para qué decir? Pues. Pero nada, pues en este país que le falta mucho para independizarse de muchas cosas. Oye, y un datito ahí para los pelotudos que le regalen la caja de mercadería, ¿cómo se llama eso, aguinaldo? Uh-huh. No se lo tomen hoy día sin que lleguen a celebrar con la familia. O sea, claro, de hecho varios llegan ahí medio doblado entero y la a caja, la casa. Y más encima los asaltan, los empelotan y es una preocupación para la familia. Sí, más que nada piensen en la familia conmigo, no piensen en ustedes. Sí, sí que sí, ojo eso. Ojo ahí, porque de hecho estos son los días de asalto. Sí. Precisamente por los aguinaldos y todo el cuento. Claro. Y si encuentra un cajero con plata, de seguro tiene el pecho. Sáquele una foto. Si encuentra claro. Un cajero con este, sáquele una foto y sube a Twitter. Sí, porque empezó el desabastecimiento. Sí, esto es como la UP 2.0, claro. Tecnológica, sí, ¿cachai? Sí. ¿Ah? Cola este. Increíble, ¿eh? Metieron a toda la gente con el tema de los cajeros y las tarjetas y que acá no aceptamos efectivo y todo el cuento y ahora los cajeros sin plata y todo el cuento. Mal por la gente porque muchos les pagan ahí. ¿Les pagan con tarjeta? Sí, claro. Miserable, esclavizado y más encima al gusto de ellos. Ahora, si usted quiere plata, pesque un balón de gas. No. Y cambie el cupón de balón de gas, exacto. Obvio. ¿Ah? Hágala. O sea, hay cupones, ¿eh? ¿Sabía que había cupones? ¿Cupones? Sí, pues, sí, yo tengo cupones. Ah, mira tú. Sí. ¿Bacán? ¿Cierto? Pulento. Gracias. Saluda al de acá, sí. Sí. Lloro, bacán. ¿Lo manda la Bachelet? ¿Ah? Sí. Sí, po. Tres. Sí. Por eso a mí no me llegan. Uno? Por eso a mí no me llegan. Pero, nada, pues después de que la tele enseñó cómo lasear, cómo usar el oxicorte y la presión por gas, quedamos sin cajero. Claro. La tele siempre aportando ahí. De hecho, sale más fácil que ir con una tarjeta y llevarse el cajero automático a esta altura. Para la casa, porque si va y no tiene nada, más encima te pagan ahí con cajero, mala cosa. Nada, pues. Nos vamos. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Sigan compañía de la radio, que esté muy bien. Pásela bien con responsabilidad. Nadie le está obligando a salir, nadie le está obligando a tomar. Pásela. Y no tome curado. Po. De hecho, necesariamente ni siquiera. No maneje. Tiene no maneje. ¿Para qué, po? Claro. ¿Ah? Sí, no de jugo. Sí, eso. Sí, no. Nada más fome que los jugos. No estoy llamando por teléfono a las pololas. Cáchate esta, ¿eh? Cáchate esta. Antes de ir, brindo por el líder que con su gran sabiduría alemana nos instruye cada mañana. Buen 18 por allá. No pegó ni junto. No. Emilio Morales, matinal. Pegó. Yo defiendo a Emilio. Pegó. A ver, pegó. ¿Pegó? ¿Cómo? Sabiduría alemana. ¿Ya? Ahí, brindo por el líder que con su gran sabiduría alemana nos instruye cada mañana. Ahí está, ahí nomás. Hasta ahí terminó la palla. Bueno, ya, faltó el punto. Claro. Pero bueno, la intención, por lo menos él será jugó no como otro. Bien, Emilio, como muchas otro. Gracias. ¿Ah? Sacaste la cara por el líder, po. Sí, pues, alguien tiene que sacarla. Sí, también, po. Que salgan los discípulos ahí, ya que el otro no. Sí, po. Bueno. Ay, el Emilio, lindo. Sí. Bueno, chicos, eso sería todo. Chao. Que esté muy bien. Esto fue El Matinal. Hasta Villa mañana. Francia. Hasta mañana, ¿no? Está clarito. A ver, paren. Ya. Bueno, ya. Po. Oye, ¿cómo es la cosa? Él viene a trabajar mañana. Ah, ¿ya viene? Bueno, yo le dejo aquí listo un radio control. ¿Dijo hasta mañana? Para que... Sí, dijo hasta mañana. Sí, volvería mañana a trabajar. Dijiste hasta mañana. Rectifica, entonces. Pero, y mira, se me equivoqué.